Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ay, su enemigo de la pandemia, Rula Mutarrata de la pandemia. Se me fue la onda. Ok, ¿cómo están? Bien, entonces, carnal, pues les recordamos que esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes, bueno, a través de Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Spotify, iVoox y también en YouTube. Ahí nos pueden encontrar, donde también ya hay contenido de repente un poquito más seguido ahí de algunos videos que he estado subiendo. Ahí nos pueden encontrar cada semana con el podcast también. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Friendly reminder, normalmente el Twitter lo opera mi hermano, el Facebook lo opero yo y el Instagram, pues ahí cuando nos acordamos, básicamente. No nos hagan mucho caso en Instagram, honestamente. Sí, no, de repente subimos el programa, básicamente, y una que otra imagencilla, pero no sé, algún día veremos qué cómo podemos darle más uso a esa red social que no le entiendo mucho, pero pues ok. O sea, sí le entiendo que son imágenes, pero como que no le encuentro todavía el cómo potenciarla, podríamos decir. Sobre todo cuando nuestro medio es audio. Ese es un gran problema, exactamente, cuando el medio es auditivo y Instagram es 100% visual, ¿no? Pero bueno. En fin, moving on. Yo vi una amiga, digo, haciendo un paréntesis, una amiga que tiene también un podcast de otro tipo de temas, que hizo un Instagram Live de 1:40 con su podcast. Y yo así como que, pues suerte con eso. O sea, no sé qué tan bien le pueda ir con, o sea, transmitiendo por Instagram en video el podcast. No sé qué tanto la gente se ponga a ver videos de tan larga duración en Instagram, ¿sabes? Bueno, te voy a decir que yo no he visto que lo estén haciendo, pero cuando empezó todo esto de la pandemia y un poco antes incluso, Marvel hacía mucho eso, agarraba a sus creativos de diferentes cómics y los ponía en el canal, cuenta oficial de Marvel en Instagram, a hacer live shows para hablar de sus cómics. Ya no he visto que lo hayan hecho, pero hubo unos meses en el año pasado, los primeros 6 meses más o menos, donde jalaban mucha gente, pero bueno, pues era la cuenta de Marvel hablando de cómics de Marvel que se venden harto, ¿no? Así que no me extrañaba que tuvieran audiencia. No creo que valga la pena la comparación, pero yo creo que ahí depende mucho de quién lo haga y de qué tanto estés hablando, la audiencia que puedes tener, como en todo, absolutamente, como básicamente en todo medio, pero quizás sí haya gente que le guste. Sé que sí hay gente que prefiere Instagram a cualquier otra red social. Déjenme decirles que tengo una gran... Me dio roncha, me acaba de salir una roncha de decir de que preferir una red social preferida, ¿no? Esas cosas son del diablo. Bueno, ok, en fin, moving on. El chiste es que sí hay gente que prefiere pasar mucho rato en Instagram porque pues su personalidad o su lo que más les gustan son imágenes de este tipo con está enfocado 100% a las imágenes. O sea, alguna vez, digo, no es que me dedique exactamente al desarrollo de software, ni mucho menos, pero bueno, tengo que saber yo un poquito de eso por mi profesión. Y alguna vez estuve en un curso por ahí que tomé, pues hablaban de todo ese asunto del user experience, ¿no? De qué espera el usuario distintas de distintos programas, distintas aplicaciones que utilice. Y no hablarme exactamente de las redes sociales, sino de otros programas, pero me recuerda lo puedo extrapolar con la forma, la interfaz de la que yo me acuerdo que era de Facebook, porque ya no me meto de ahí ni por error. Acuérdense que es una herramienta para fascistas controlado por un psicópata como es Zuckerberg, pero bueno, como si te fuera mejor, ¿no? Pero bueno, la interfaz que existe actualmente en Twitter y la interfaz que existe en Instagram son muy distintas, a pesar de que Instagram es propiedad de Facebook, pero en Facebook es básicamente un lugar donde pues los fascistas pueden reclutar gente a través de diferentes posts, etcétera, combinar imágenes con texto, no importa la cantidad de texto, bla bla bla bla bla. Twitter es como eso, pero en resumido, donde es lo importante es que se haga el punto que quieras hacer en un tweet tiene que llegar mucho más rápido porque son mucho menos caracteres, son caracteres limitados. Y en Instagram el texto, o sea, sí hay texto, si se dan cuenta, puedes poner cuanto texto quieras en Instagram, pero a nadie le importa. ¿Qué es lo primero que ves cuando abres la fija aplicación? Ves una imagen, ¿de qué? ¿Quién sabe? Las cuentas que sigas. Pero lo primero que vas a ver es una imagen, eso es lo que importa. Ya los curiosos se podrán meter ahí en el texto a ver qué dice, ¿no? Pero son los menos. O sea, la importancia de entre texto e imagen, entre las distintas, esas tres aplicaciones de redes sociales, son muy distintas. Así que cuando uno tiene un medio auditivo, 100%, bueno, en su mayoría auditivo, es un podcast, etcétera, etcétera. Y tratar de promocionarlo a través de Instagram, no sé, se me hace raro y difícil. Y fíjate, un medio auditivo, o sea, un programa, un podcast, donde hablamos de algo completamente visual. Sí, ya desde ahí estamos fregados, ¿eh? Sí, no, pero no sé, creo que hay mucha gente que sí le gusta. Pues no solamente el café comiquero, sino le gusta que la gente hable de cómics, o sea, que la gente hable de algo muy visual, o de series, o sea, de algo que tú puedes ver. No sé, el hecho de hablar de ello, el verbalizarlo también está. Creo que hay mucha gente que sí le llama la atención. Sí, a lo mejor los ocupan como yo, que más bien los ocupamos para que nos llene el rato. Sí, ya ves que muchos nos han comentado en las redes sociales del café de que les gusta para el trayecto al trabajo, ahorita los que todavía siguen yendo a trabajar presencialmente, o mientras están trabajando en su casa, o trabajando en la computadora, entonces pues, o coloreando, ya ves que hay varios amigos artistas, coloristas que pues nos utilizan de fondo mientras están coloreando algunas páginas, pues eso está padre, ¿eh? Sí, literalmente me gusta hacer el background de su vida, chavos. También, eso está padre. Es un poco, pues, realmente lo que es la radio, ¿no? El background de nuestra vida actualmente. Antes la radio era otra cosa, ¿no? Era la forma que te enterabas o la forma que corrían más rápido las noticias. Hoy más o menos, pero es más el background para muchas actividades, ¿no? Es súper sincero, desde que yo tengo memoria y que hubo un tiempo en el que yo sí escuchaba mucha radio. Para mí era eso, ¿eh? El background. Sí, claro. Sí, pues radioactivo, ¿no? Cuando escuchábamos radioactivo, pues era mucho de cuando hacíamos tarea o no sé, cosas así, ¿no? Estaba yo en la escuela y escuchaba radioactivo. ¿Qué ponían? Ni me acuerdo. ¿Qué decían? Tampoco me acuerdo, pero me hacía compañía. Sí, exactamente. Hasta para comer, ¿te acuerdas que alguna vez lo poníamos, o sea, de fondo para comer ahí en la casa? Es curioso, pero sí. Sí, claro, cuando tenían su historia feo, ese sí, sí me acuerdo. Wow, cómo cambian las cosas, carnal. Así está esto. Y pues bueno, carnal, pues retomando temas comiqueriles y ñoños y toda la onda, pues ¿por dónde empezamos? Ah, pues creo que vale la pena mencionar que ya viste WandaVision. Ah, ok, la comidilla de todo mundo, ¿no? Después de quién sabe cuántos días de que no habíamos visto una película ni nada de Marvel, lo cual digo, a mí no hay ningún problema. Sé que para muchos sí es como que les quitaron el fix. A mí no había tanto problema porque, pues, hey, mientras siguiera viendo cómics yo no me enojaba tanto, ¿no? A mí el problema fue los meses de pandemia donde no había mucho cómic que digamos. Ay, yo sí andaba bien erizo, pero bueno. En fin, el punto es, ya salió WandaVision y, pues, digamos que el internet que seguía a Marvel, pues sí se volteó patas para arriba. Y ¿sabes qué? Con justa razón, está pachona la serie, está rarita. Ya haremos después un review al respecto. Pero sí, me ha gustado, está divertida. Está ese divertido creepy que te manejaban incluso, que es como que el saborcito de la serie de Tom King y Gabriel Hernández Hualta, ¿eh? Sí, sí, con unos buenos toques de otra serie de televisión que de hecho hablamos de la primera temporada alguna vez en el programa, que es Legion. ¿Te acuerdas que también Legion tenía ese saborcito mucho más ácido, más adulto, creo yo, o no sé hasta dónde vaya a llegar la serie de WandaVision, pero mucho, más... Mucho más ácido por las drogas. Es que había muchas drogas, todas las drogas, ¿no? En Legion. Y sí, y muy creepy, o sea, era bastante creepy en Legion, acá también. Lo que sí, debo serte muy sincero, los primeros dos capítulos que los vi de corrido, pues, o sea, sí me gustaron, sí, pero sí se me hicieron lentos. O sea, lentos en el sentido de, ok, vamos a ver para dónde va la historia. No es empezar la serie con un bang, no como lo fue The Mandalorian, o sea, comparación muy injusta, ¿no? Pero en The Mandalorian creo que sí, o sea, el primer capítulo... ¿Te acuerdas? O sea, tiene una estructura que termina en un cliffhanger que quieres ver más. Y como que empieza en un punto alto. Y WandaVision, pues no tanto. O sea, creo que es una serie que se va cocinando a fuego lento hasta el momento con esos dos primeros capítulos. Mi impresión hasta ahorita es que es una serie que quizá es de esas que valga la pena maratonearla más rápido. O sea... como que el formato semanal no sé qué tan bien le vaya, qué tan bien le quede a esta serie. Lo que alguna vez decíamos, ¿no? Que algunas series les beneficia ese formato semanal y otras les beneficia tener como una peliculota larga. Este me parece un primer acto, porque son 9 episodios, me parece. Y si más un primer acto, o pues una primera cuarta parte de la serie, pues buena, o sea, pero es un. No, todavía no hay un momento wow, ¿no? Y está bien, o sea, es el estilo en que lo quieren manejar la serie. Y algo que te puedo decir que sí me gusta es que se están atreviendo a hacer cosas diferentes en Marvel Studios. Que ya tenían, vamos a ser muy honestos, una formulita muy, muy, muy exitosa, pero también ya muy repetitiva, de alguna manera, de cómo hacer sus películas, de cómo hacer sus personajes. Y el hecho de que usar personajes como conocidos, porque salieron en películas de altísimo presupuesto y también muy vendedoras, si bien no son Iron Man o el Capitán América haciendo una serie, pues la realidad es que atreverse a hacer esto, o sea, esta cosa rara que es WandaVision, pues la verdad se los reconozco bastante. Vamos a ser también sinceros con eso. Estamos en un punto en donde Marvel puede hacer lo que se le dé su retriste gana y va a tener audiencia, ¿eh? Sí, claro. Ya digamos que ya se probó, ya se ganó los millones que se tenía que ganar, quiere ganar mucho más, y sabe que la audiencia tiene una audiencia fiel, ya está muy fidelizada a sus contenidos, ¿no? Y no solo la audiencia fiel, mira, o sea, sí, pero no nada más en el sentido de, los que me siguen y piensan que no podemos hacer nada malo, sino también la audiencia que es de, ya me acostumbré a ver películas de estas, quizá no soy el gran fan, pero pues ya tengo el hijo servicio y pues ahora lo veo, ¿no? Sí, exactamente. Buen punto. Pues sí, así son los primeros 2 episodios. Como les decimos, no vamos a estar haciendo semana a semana un review. Sí vamos a hacer un review de WandaVision, pero pues será cuando termine la serie. Probablemente la semana que termine o una semana después, ¿no, Carlos? Sí. Se transmite los viernes, ¿verdad? Los viernes. Va a seguir siendo los viernes. Sí, sí, sí. Sí, probablemente la misma semana en la que termine, porque de repente... Una cosa curiosa que nos pasó el año 2020, que recién terminó, es que pues evidentemente no hicimos reviews de películas. Un par de reviews de películas a principio de año y se acabó, ¿no? Uh-huh. Y no es que hayamos extrañado el que había como 5 o 6 películas en verano de ñoñas y órale, ponte a verlas, ¿no? De repente era mucho gasto, de repente quería utilizar mis sábados para otra cosa, y ni modo, ¿no? Sabía que me encanta pasar el rato con mi hermano, o sea, me encantaba ir a desayunar y que echar el cotorreo y demás, pero después la verdad sí era la triste película, que luego quién sabe si estaba buena, nos pasó con Hellboy, y en fin, sí. Cosas así. Dark Phoenix. Dark Phoenix. Y o sea, no es que hayamos extrañado eso, pero de repente, hay que ser sinceros, uno es medio flojo. Luego era cómodo, muy cómodo decir, esta semana no tengo que preparar nada porque pues vamos a ver película, ¿no? Este año, el año pasado, de veras, no hubo casi nada de eso. Así que, pues sí, ustedes disculparán el anuncio de que sí va a haber un review de WandaVision también tiene mucho que ver con de repente tener una semanita de confort, ¿no? Ustedes disculpen. Sí, porque no es que sea una chambota hacer el café, ¿no? Pero la realidad es que sí le dedicamos tiempo a leer y a analizar lo que les tenemos que platicar, porque pues si no, pues qué chiste, ¿no? Sí, exactamente. Que normalmente lo disfruto bastante, de verdad, pero es que también llega a pasar. Hay semanas en donde dice, chin, quería leer esto, pues ahora me aguanto, ¿no? Ya que quedé en otra cosa con mi hermanejo. Bueno, ahora ni más, para la otra leo otra cosita, ¿no? Sí, a mí también no me sé, pasa, por eso se acumula la pila tóxica. Como dice mi hermano, exacto. O sea, en el momento que ya se te acumula la pila tóxica, ¿qué dices? Ay, chin, no. Porque ¿qué creen? Que resulta que nos gustan los cómics y queremos seguir leyendo, ¿no? O sea, así que el no poder leer los cómics que queremos de repente es fastidioso. Sí, está bien, está raro eso, ¿no? no sé, por eso lo planeamos con tanto tiempo de anticipación a veces, ¿no? O sea, por eso planeamos un mes más o menos, o un mes o dos meses por adelantado, para decir, bueno, en esta semana voy a leer este, pero mientras puedo leer esto, ¿no? O sea, es el ponernos de acuerdo. ¿Y quién lo diría, no? Eso llegamos a casi 7 años de haber empezado el programa. Ya me los 7 años, ¿eh? Ya me los 7 años, sí. Sí, así es. Pero bueno, never worry. El chiste es... cuando Vision ahí cuando termine va a haber un bonito review, etcétera. La serie está pachona. Si tienen el servicio de Disney Plus o incluso si no, véanla. Está entretenida. Son risas incómodas de repente las que les va a sacar esa serie porque creo que es la idea. La idea es que te incomode un poquito. Y está bien. Es una dinámica diferente para una propiedad de Marvel, ¿no? Está interesante. No sé, ya lo estaremos viendo y con más a detalle en un futuro. Así es, carnal. Y pasando a otros temitas, por ahí en Twitter posteaste una nota bastante interesante acerca de Newsarama, acerca de las ventas de novelas gráficas para adultos. Que ahí mucha gente se empezó a viajar con ese término de que para adultos, pero bueno. ¿Qué ondita de esa, carnal? ¿Qué nos cuentas? Precisamente por ese eso que comentaste de que había muchas personas de shit, ¿a qué se refiere por adultos? ¿Qué sé? ¿Quieres saber más? Ok, chill, primero lean la nota, que la nota es muy cortita, o sea, en realidad es yo cuando me metí a leerla dije, bueno, a ver ¿qué están considerando cómic para adultos y cuáles son los que se vendieron, ¿no? Y es ahí donde viene pues lo que quería platicarles, que bueno, hay que ser aquí súper, súper sinceros, ¿no? Para empezar, ¿qué es lo que están considerando como cómic de, o sea, novela gráfica para adultos que se vendió en 2020? ¿Qué es lo que más creció? Hay una lista ahí de varios de estos títulos, como... 6 de los 10, creo, son manga. Hay que considerar ese punto que... perdón. Newsarama en este momento está considerando... Bueno, o... que es otra cosa, les voy a platicar, pero bueno. Se está considerando que el... parte del producto para adultos que se vendió en 2020, se puede considerar manga, en particular My Hero Academia, que bueno, habrá muchos ahí que puedan discrepar acerca del de si eso se puede considerar para adultos o no, pero eso es algo un poquito distinto. A ver, dame un segundito, necesito buscar por acá un dato. Mientras, no sé, platícales de la pizza o algo así, dame un segundo. Platícales de la pizza. Pues más bien les platico de eso, de precisamente el tema del manga. Este de My Hero Academia en particular, En el año estuvimos viendo que My Hero Academia estuvo en pues, los charts de ventas de todo. O sea, en cadenas de venta directa de libros, en tiendas de cómic, etcétera. Y y curiosamente, pasa algo bien curioso. Tiene mucho jale esa serie. He visto muchos artistas, muchos escritores que sigo en redes sociales que les encanta My Hero Academia. Y yo no he visto un solo capítulo de la serie. Ni no he leído el manga, malamente, porque creo que tengo el primer volumen que alguna vez compré de Panini. Panini, por cierto, está publicando My Hero Academia pues religiosamente. Y es bien curioso porque que My Hero Academia está en básicamente todas las listas y ocupando varios puestos porque pues, es una serie larga. Aquí, por ejemplo, mencionan volúmenes del el volumen 1 y 2, que es como que cada vez más gente le entra. Eso está interesante. Y volúmenes recientes, el 24, el 23, el 25, no sé, también están entre los más vendidos. Y eso se me hace fantástico, o sea, y se me hace muy curioso de que esté bueno tantas listas, ¿no? Sí, exacto. Qué bueno que mencionas eso, porque era parte también de lo que quería mencionar. Oye, pero entonces, ¿sí cuenta esta lista considerando que está My Hero Academia, que está en cuanta lista de cosas más vendidas de publicación en el año? Ok, miren, es un buen punto y creo que valdría la pena. Y gente más preparada lo podría debatir. al punto al que yo quería llegar, desgraciadamente es algo que la editora en jefe de Iron Circus Comics, Spike Trotman, fue mucho más elocuente y resumida que yo. Ella en como 5 tweets dice exactamente, o sea, dice lo que yo quería decir, que voy a rantear acá como en 20 minutos. Así que, si le parlan al inglés, quieren la versión resumida y profesional de toda esta tontería que les voy a decir, bueno, pues busquen en el Twitter a Spike Trotman, la editora en jefe de Iron Circus Comics, y ahí pueden ver exactamente, les digo, de una manera mucho más profesional, de lo que les quiero comentar de esto de las novelas gráficas para adultos más vendidas en el año. Habiendo dicho eso, gracias Spike, Spike Trotman, que genial persona, se me hace es una de las editoras, o sea, es una editorial muy pequeñita, pero que ella construyó de la nada y que ha tenido, o sea, para ser tan pequeñita, tiene un éxito impresionante, pero bueno, eso ya es aparte. Lo que ella dice es que más allá de ver el contenido de la lista, porque ahorita la abrí y sí, son de los son 10 puestos de los cómics más vendidos con novelas gráficas para adultos más vendidas en 2020, que creció, que la gran noticia es que ese segmento creció 30%. Creció 30% en comparación del año pasado en un año de pandemia. Wow. Eso ya está bien, hijo. Ahora, 7 de esos puestos son manga. 5 de ellos son volúmenes de My Hero Academia. Hay otro que es un manga que no conozco que se llama Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, apenas del volumen 1. Y Uzumaki, que también, bueno, ese sí ya lo conocemos y tiene varios años. Uzumaki de Junji Ito. Uh-huh. O sea, esos son 7 puestos que ocupa la lista, ¿no? Y uno podría decir, yo no conozco Demon Slayer, sí conozco Uzumaki, no conozco mucho de My Hero Academia, pero sé que mucha gente no lo llegaría a considerar para adultos. Pero bueno, dos cosas ahí. Lo importante de la lista, y creo que lo menciona bien Spike Trotman, es que es la prueba de concepto, no tanto el contenido. Si nos queremos ir un poquito al contenido, del cómo se... ¿quién decide que esto es para adultos? Bueno, en realidad eso se decide en el momento en el que se hace la compra, chamacos. Y eso es algo que también les quería comentar. Cuando se hacen ese tipo de listas, evidentemente se hacen de ventas al público de diferentes compañías que tengan... hay compañías que se dedican a recolectar esos datos. Para recolectar esos datos le piden a las tiendas que venden este tipo de productos... pues diferentes registros de sus ventas. Y muchas tiendas ya son muy sofisticadas al respecto. Y lo hacen con toda la intención porque, pues, hey, es un producto que está definido por los demográficos. Si resulta que cierto demográfico te empieza a comprar un producto, a pesar de que no sea el producto que uno consideraría apropiado para ese demográfico, lo consideras como tal. ¿Qué quiero decir con eso? Si un montón de verdulagones de 20 y tantos o más años te empiezan a comprar My Hero Academia, que técnicamente está considerado, es un shonen, se supone que es un manga juvenil, pero te lo están comprando los adultos, entonces, para efectos de tu demografía, para efectos de análisis de mercado, lo consideras como mercado para adultos. Qué curioso. Porque los adultos te están comprando. No que el contenido sea para adultos. Eso es un asunto, digo, eso ya es de mercadotecnia, eso ya es otro asunto, pero bueno, es parte de lo que quería decirles. Ahora, lo interesante es la prueba de concepto, como dice Spike Trotman. En otras palabras, es lo bueno de esta noticia es que a la gente que toma las decisiones de qué productos se van a financiar, a qué van a salir, qué vamos a editar, están viendo que no nada más las novelas gráficas para chavillos, las de jóvenes adultos, están pegando. Que sí pegan, por supuesto, son los cómics más vendidos en Estados Unidos y todo mundo y su mamá están sacando imprints de novelas gráficas para ese demográfico. O sea, Scholastic evidentemente es el rey, reina con puño de hierro ese mercado, lo sabemos. Pero bueno, también está First Seconds, Random House se va a sacar su imprint. Marvel se va a liar con First Seconds, Marvel, si mal no recuerdo. Con Scholastic. Con Scholastic, ah, fíjate, nada más. Quizá. DC tiene su imprint, DC Kids, Macmillan tiene su imprint. Myriad, que es ¿cómo se llama? De Bolt Comics, ¿no? De Bolt Comics, Myriad va a tener su imprint. Boom tiene su imprint, Kaboom. O sea, todo el mundo y su mamá tiene su imprint para jóvenes adultos. Pero lo importante de esta noticia es que esto es lo que este tipo de cosas es lo que va a hacer que las editoriales empiecen a voltear a ese otro mercado de, hey, resulta que sí hay mercado para las novelas gráficas de adultos. Que quién sabe si se vayan a meter a analizar ya a detalle el tipo de contenido que están, que se está vendiendo, ¿no? Que vemos que es más bien manga juvenil, pero que te compran los verdulagones. Eso ya es distinto. Lo importante es que como sale esta noticia, entonces es muy probable que en años posteriores, en años que vienen, o incluso en meses, empiece a haber un surgimiento de cada vez más cómics orientados a un demográfico más adulto. Y ahí es donde podríamos ya empezar a debatir otras cosas, ¿no? De, bueno, ¿y cuál es el tipo de contenido que va a salir en estos cómics? Ahorita no les puedo decir, quién sabe, nadie sabe exactamente qué es. No sabemos exactamente si vaya a pasar, lo más probable es que sí pase, y cuando pase no tenemos forma de saber qué tipo de cómics, qué tipo de historias son las que se vayan a contar en estas hipotéticas novelas gráficas para adultos que van a salir en los años venideros. Lo que sí les puedo decir es que como pasa, y de la misma manera que en las novelas gráficas para peques y para adolescentes y público juvenil, es que va a haber una corriente mainstream de cómo hacer esos cómics, que van a ser los que vendan, pero que también va a haber gente a la que no les guste. Es algo que alguna vez mi hermano por ahí me estaba debatiendo, ya digo, y tiene razón, pero pues, es lo que vende, de que pues todas las novelas gráficas para peques tienen un estilo parecido y por ahí Rob Salkowitz, me dice mi hermano que tiene una columna ahí en ICB2, ese tipo de cosas pues matan un poquito la creatividad. O sea, sí y no. No es de que maten la creatividad, es de que pues hey, están aprovechando de que eso es lo que vende. Pero la creatividad es algo bien curioso. No puedes tener creatividad, no puedes salirte del molde sin que haya un molde. Necesitas un molde, si no, ¿cómo vas a saber que algo se salió de él? Pero bueno, eso también, un asunto filosófico para otro día. ¿Quién sabe cuál vaya a ser el mainstream de estas novelas gráficas para adultos que ojalá sí salgan esperemos que en poco tiempo? Es muy probable que, para, que no sea del agrado de muchos también. O sea, va a haber mucha gente que digan, es que ya todos se parecen, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Pero en todo ese, o sea, el chiste es que haya pastel para repartir. Una vez que tienes ese pastel y que va a haber su corriente mainstream, como pasa en absolutamente todo, significa que también va a haber espacio, aunque sea al principio poquito, para que diferentes editoriales, por ejemplo, Iron Circus, que se dedica a hacer muchas novelas gráficas para adultos de muchas temáticas, puedan ir avanzando, puedan tener cada vez un pedacito, un pedazo de pastel cada vez mayor, que vaya agrandando su audiencia, al grado de que es muy probable que en algunos, muchos años después, esa audiencia termine siendo la corriente mainstream, como lo que le pasó a las películas de superhéroes. Claro, que al principio eran vistas hace muchos años como pues alguna rareza, cosas para un mercado muy específico. De nicho. Muy de nicho, exactamente, y ahora es... Pues es la Avengers Endgame es la película más taquillera de la historia. Ahora, esa es lo mainstream, es normal, es el tipo de cosas que podríamos esperar al respecto. Y sí, lo que quería decirles era eso, de que es una bonita prueba de concepto, que esperemos que sea una tendencia que para el siguiente año se no solo se mantenga, sino que crezca, porque significaría que tendríamos cada vez más variedad en el tipo de cómics que podríamos encontrar. Y hay que ser sinceros, llega un momento también en el que uno pues ya es adulto, a mí dice, bueno, pues las propiedades para peques y jóvenes adultos están padres, están bonitas, etcétera, pero hay veces que también quiero leer otra cosa, ¿no? Sí, y no más. Necesariamente estoy refiriéndome de quiero que todo sea Stepan Sejic, donde es muy a los gustos del señor Sejic, lo cual está perfecto, o sea, está súper pasión, me encanta, pero hay otras cosas, ¿no? No sé, es simplemente que me gusta que haya de cuando digo que el cómic es para todos, no significa que haya una cosa como en Ford de que mientras si el carro sea negro yo te lo vendo. No, me refiero de que el cómic es para todos porque no importa qué gustos raros tengas, vas a encontrar o deberías poder encontrar algo que sea a tu gusto. A eso es a lo que me refiero. Así que este tipo de noticias pues me dan mucha esperanza de que en años venideros podamos encontrar también así como ahorita ya hay en muchas librerías su sección de cómics que están atascadas de cosas para los chavillos, que las obras de Ryan Telgemeier, de Daft Pilkey, toda la... De Jin Luen Yang. Enorme... de Scholastic, de First Second, etcétera, etcétera. Aparte de eso, esperemos que en un futuro también tengamos una sección también atascada de estos nuevos autores, o autores ya no tan nuevos, que vayan a salir haciendo cómics para adultos. Eso estaría para audiencias adultas, no exactamente para adultos. O sea, para adultos suena raro decirlo, suena como que estoy anunciando porno y no, eso todavía no. Exacto. O sea, es la misconcepción de toda la vida, ¿no? Como que adultos es violencia, sangre y porno, ¿no? No, pero miren, se los pongo así de fácil. Dos de estos volúmenes de los más vendidos son recopilaciones de esa tira que ha salido en internet por ya varios años, que se llama Strange Planet, y el volumen 2 que es Stranger Planet, que es situaciones de la vida cotidiana explicadas como si fueran a través de extraterrestres, dándote los conceptos muy planos. No soy muy fan del sujeto que los hace, de este Nathan Pyle, porque es un provida de porquería, pero bueno, en fin, yo no lo leo, ustedes leanlo si quieren. El punto es que esa tira, que pues más bien habla de situaciones de, pues a veces lo bleak que es la vida, o lo ridícula que es nuestra vida cotidiana como adultos, de lo que a veces, de las experiencias que mucha gente adulta tiene, como el, ¿cómo le hago para criar a un hijo cuando yo apenas me pude criar solito? ¿Cómo puedo encontrar algo que me llene de alegría en este mundo espantoso? Ese tipo de situaciones son consideradas para adultos porque una persona más joven no las tiene todavía. O sea, es por eso que les digo de, pues no es exactamente que les esté anunciando porno, es que son situaciones pues ya propiamente de la vida adulta. Fíjate que ahí, de lo que mencionas, por ejemplo, de estos dos volúmenes, el que está en el número uno, o sea, el que es el más alto en este ranking del año pasado, es técnicamente no es un cómic per se. Es una novela ilustrada. Se llama The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. El niño, el topo, el zorro y el caballo. Y básicamente son historias ilustradas. O sea, es como que página y texto, página y texto. No es necesariamente narrativa gráfica como la conocemos. Cosa que también desafía, ¿no? O sea, y eso también me gusta, esa idea. Desafía un poco el alcance de lo que es novela gráfica, ¿no? O de este concepto. Y fíjate que está pensada para todas las edades, pero es muy, muy reflexivo, es mucho de introspección de temas trascendentales de la vida, ¿no? Del ser, del existir, de la compasión y muchas otras cosas. Y es bien curioso que ese es el más vendido, y luego te vas a cosas como lo que comentas de Strange Planet, y luego te vas a cosas que es un shonen de aventuras como My Hero Academia, y luego te vas a horror con Uzumaki. Ok, es bastante ecléctica la lista, ¿no? Es ecléctica, por eso es que esto, también eso es una vez más parte de la prueba de concepto, y es lo padre, porque te dice que las audiencias adultas, o sea, los que ya estábamos más verdulagones, te están comprando de muchas cosas que parecerían disímbolas. Y si te están comprando cada vez en mayor cantidad, pues lo ideal es que las editoriales se pongan las pilas y nos traigan más de eso, ¿no? Sí, exacto. Y me gusta que sean cosas tan disímbolas para que también de alguna manera no se encasillen en debe ser el mismo tipo de tema. O sea, a lo mejor alguien que quiera invertir en crear una novela gráfica dirá, pues voy a hacer un My Hero Academia porque es de los que más vende, ¿no? Aquí. Oye, pero el más vendedor no es My Hero Academia. Ah, ¿no? ¿Qué es? Ah, pues es esto. Ah, oye, pero me gusta más el terror. Pues también hay. Ah, entonces no tiene que ser del mismo género. Pues no. Eso está padre. 100%. O sea, damn, ¿no? Les digo, y el chiste es eso, porque precisamente con eso que les dijo mi hermano, es donde ese conceptito de abrir el pastel, o sea, en una gráfica de pastel, esos de circulito con este partidito en pedacitos, digamos que va a haber un gran porcentaje de cosas mainstream que probablemente, punto que serían esos tres, serían esos tres temas los que estarían tratando el mainstream, ¿no? Digamos que aventuras, reflexivo slice of life y horror. Y después obviamente habría como que cada vez, el chiste es que se abra un poquito para que otros publishers, otros editoriales, otros creativos hagan cosas distintas a eso y poder encontrar pues esos garbancitos de a libra, ¿no? Que pues es a la postre lo que abrió el mercado para cómics, para audiencias juveniles, como lo que le pasó a Reina Telgemeier y a Daft Pilgi. No eran ni por error lo mainstream hace unos años, pero cuando pegó, pegó, y ahora es lo mainstream. Bien, es un buen punto. Tienes razón, hace años no era lo mainstream, y ahora es de, eso es lo que vende y es lo que mucha gente quiere imitar. ¿Es correcto? Buen punto, carnal. Sí, eso, me gustó la noticia, está padre, digo, pueden checar ahí la lista, pueden checar ahí los títulos, de hecho les invito, si no los han leído, pues échenles un ojo, podrían encontrar algo que les guste bastante. Bueno, ustedes estoy seguro que saben mucho más de My Hero Academia que yo, se los puedo asegurar, jamás he leído, jamás he agarrado un manga de esos, pero bueno, más o menos, por lo que me han platicado a los ciertos amigos y personas cercanas, entiendo más o menos de qué va. No es lo mío, de verdad, no es lo mío. Yo así estoy muy bien, muchas gracias. Pero me da mucho gusto que se venda y que se venda entre adultos, porque pues ya tendríamos más cositas para un segmento al que ahora sí yo pertenezco, ¿no? Sí, ese es un muy buen punto. Por cierto, grandes ausentes en esta lista, Marvel o DC. O superhéroes en general. Sí, a pesar de que hay que ser sinceros, son lo que los verdulagones compran, ¿eh? Pero bueno, ¿sí? Es que también está diciendo ahí novelas gráficas. Sí, o sea, ese nombrecito que no me encanta, pero pues sí, o sea, entiendo el mercado. Es un mercado diferente, es el mercado que compran librerías, no es el que va a la tienda de cómics directamente, ¿no? Sí, y normalmente la editorial de superhéroes que vende más en librerías es DC, quien ha tenido muchos problemas de distribución, incluso en librerías, en los últimos meses. Sí, fíjate, con eso me ligo a la siguiente notita, hablando precisamente de tiendas de cómics y todo ese rollo, si estás de acuerdo, carnal. Adelante, entrale, entrale. Justo lo que comentabas, ¿no? DC Comics en tiendas de cómics es pues es de los que más representa ingreso. Y también en su sección de recopilados o novelas gráficas, normalmente pues es perenne, ¿no? El catálogo que pueden encontrar mes con mes en el previews, siempre están, ¿no? O sea, siempre están volúmenes de o sea, sus digamos, publicaciones de catálogo, pues siempre había. O bueno, técnicamente hay, pero no. Porque aquí hay un pequeño problema. Y me llama mucho la atención la nota, publicada en ICV2, ilustrada con una imagen que es la portada del volumen 1 de Sandman, Preludios y Nocturnos, donde por primera vez, en quién sabe cuántos años, en el mercado directo, léase tiendas de cómics, los proveedores de estas tiendas, que en este caso es ahorita Lunar y Diamond UK para Europa, no tienen, está descontinuado el Sandman volumen 1. Dije, ¿cómo qué? Siendo que ese siempre hay. O sea, siempre vas a encontrar en stock, o sea, y lo refieren varias tiendas de cómics que comentaron en este artículo, siempre vas a encontrar en stock Sandman. Es perenne, es un evergreen book. Vas a encontrar siempre un Watchmen, vas a encontrar siempre Dark Knight Returns. O sea, siendo muy honestos, ya son lugares muy comunes en esta sección, ¿no? En ese mercado de cómic. Y resulta que no hay. Y no hay porque hay un desastre. Hay un desastre logístico de inventario. ¿Entre quién y quién? Entre lo que era Diamond, bueno, lo que es Diamond, que era el proveedor único de DC Comics y que ahora ya no. Y están transfiriendo todo ese inventario, literalmente moviendo físicamente el inventario de una bodega a otra, de Diamond hacia Lunar Distribution y para de Diamond UK. Y a eso súmale el problema del COVID. Y súmale el problema del Brexit, que ese también en una nota relacionada comentaban que ahorita comprar cómics en Reino Unido y en general en Europa, o sea, cómics americanos, es verdaderamente un problemón por el problema del Brexit, que pues Diamond UK tenía pues ese agreement de libre comercio con el resto de la Unión Europea, ahora no, está parado por temas de aduanas. Se hicieron unas tarifas ahí que llegan hasta como el 30% del valor del cargamento. O sea, es un auténtico desastre con lo que pasó con el Brexit. Y el mercado del cómic americano, pero en Europa, ahorita está sumamente difícil para los que quieren comprar ese tipo de productos. Incluso a través de librerías y todo eso, por el mismo problema de que todo se hizo al vapor. Honestamente, fue al final del año pasado cuando se establecieron las reglas del Brexit hechas al vapor, y es un verdadero problema. Entonces, ahorita, por lo pronto, las tiendas de cómics, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y en otras partes de Europa, están muy golpeadas del lado de DC, porque sus distribuidoras de novelas gráficas o recopilados no tienen para cuándo arreglar el problema de su inventario y de su distribución. Eso sí, lo que dice DC, pero como tienda también le puedes comprar a Penguin Random House. O sea, si quieres, mejor acércate con ellos. Ellos siempre tienen, con ellos no tenemos problema, estamos en todo el mundo, dale. Entonces, por ejemplo, ahí, o sea, ese mismo volumen, si ustedes buscan Sandman volumen 1, lo buscan en Amazon, no hay bronca. Lo buscan en Barnes & Noble, no hay bronca. Lo buscan en alguna tienda física de libros en Estados Unidos, no lo tienen sin problema. El problema, o quien se está viendo muy golpeado otra vez, son las tiendas de cómics, carnal. Y la verdad es que es un... DC se ha... pues, ¿cómo decirlo? Se empecina en decir, las tiendas de cómics son el centro, el core de nuestro negocio, son lo más importante, pero es lo que están diciendo. Pero honestamente yo veo muy una gran distancia entre lo que están diciendo y lo que realmente está ocurriendo, el carnal. Sí, sí. ¿Se acuerdan hace unos meses cuando fue todo esto lo del DC? ¿Cómo se llamó? Esta cosa virtual de DC. Bueno, no me acuerdo. ¿Esa? Uh-huh. Que salió ahí Jimmy a decir de, no, ustedes tranquilos, las tiendas deben estar tranquilas, nuestro mercado va a seguir siendo ese, bla, bla, bla, bla, bla. Y después tienes cosas como estas. Híjole. Sí, sí, la verdad, se me hace la verdad que les está golpeando mucho a las tiendas de cómics el que DC pues honestamente no les está atendiendo como debe. honestamente no está sucediendo así. O sea, se llenan la boca de decir que sí, que el mercado directo es la sangre de su industria, que los van a apoyar, a seguir apoyando y no sé qué. O sea, pues sí, qué bonito que lo digas, pero no se lo está haciendo fácil. Aquí en México, por ejemplo... ¿Luego? Sí, exacto. Aquí en México, por ejemplo, tú lo supiste, o sea, fantástico. Con trabajos ha estado trayendo los cómics de DC siempre, en semanas anteriores, en las últimas semanas del 2020, constantemente de no llegaron los cómics de DC, aguántenos una semana. No llegaron, aguántenos una semana. Y llegaban con bastante desfase. Otra bronca también que tuvieron ahí fue con un mentado cómic que fue, que ahora creo que está malísimo, por lo que me comentaron es malito, pero pues mucha gente lo esperaba, que era el de Three Jokers, donde un cómic de Batman, donde según había tres personajes que eran el Joker. Y cada uno de ellos venía con una tarjeta, con una carta, un naipe, pues, con un Joker diferente. Bueno, el traer ese fregado cómic, por el hecho de traer el naipe, se volvió un auténtico problema porque ese producto ya estaba catalogado como juguete. Y al estar catalogado como juguete, según tenían que pagar tarifas de importación, aunque viniera con el cómic. Entonces fue un verdadero desastre logístico y las mentadas naipes llegaron creo que como un mes después y se guardaron a los suscriptores y todo eso, y son costos que tuvo que absorber Fantástico porque pues iban incluidas en el precio del cómic. Entonces, entre eso y las complicaciones que tienen para hacer tratos con Lunar, está bien cañón el encontrar sus cómics de DC ahorita aquí en México digamos en inglés. Recopilatorios no tienes bronca, honestamente los pueden comprar hasta por Amazon y los encuentras, ¿no? Pero los cómics sueltitos sí está... Se ha vuelto bien complejo para México también, carnal. A pesar de que estamos tan cerquita de Estados Unidos. Sí. Es lo que quería decir. No solo estamos cerca de Estados Unidos. Tenemos un tratado de libre comercio, ¿saben? Aparte de todo. Y ni aún así, ¿no? O sea, con un tratado de libre comercio y... aún así, los productos de DC, vean la bronca que es que lleguen aquí. Imagínense la bronca que es que lleguen a Europa ahorita. Sobre todo porque son productos que están en inglés. Sabemos que en otros países, o sea, donde el idioma oficial no es el inglés, no hay bronca. Los cómics se pueden vender. Pasa aquí en México. Aquí hablamos español, pero compramos cómic en inglés. Pasa nada. Pero en Europa es un poquito distinto, porque si tu idioma no es el inglés, es muy probable, y es lo que les voy a platicar porque sí pasa, que tu mercado de cómic sea muy autóctono y muy fuerte, como lo que pasa con el cómic franco-belga, con el cómic español, el cómic italiano. Ellos tienen su mercado de cómic que sus artistas, sus creativos dominan mala onda. Y el mercado de cómic estadounidense sí se vende, pero es muchísimo más pequeño. No es como aquí en México, que honestamente en el mercado de nuestro cómic es muy, muy, muy chiquito, muy débil en comparación de lo que nos llega de Estados Unidos. Así que están en muchas broncas los distribuidores allá, porque... si no tienen una forma de que les lleguen los cómics de manera, los cómics estadounidenses, de manera no exactamente fácil, porque importar nada nunca ha sido fácil en la vida, pero por lo menos que sepan que les va a llegar, pues se acaban de meter en un broncón. Sí. Y fíjate, por ejemplo, cosas como, el cómic americano, o sea, Marvel, DC, sobre todo, ¿no? También, bueno, Image, etcétera. Fíjate que sí hay una fuerte presencia en Europa, en Inglaterra, en España, etcétera. Sobre todo en España, Italia, pero traducido. Eso es bien importante. Las ediciones, o sea, cosas como Panini, el catálogo del cómic, Astiberri, Glenad, etcétera, que hacen traducciones de diferentes títulos, no solo de Marvel y DC, a su idioma, se vende y se vende muy bien. Pero el cómic, o sea, directo, o sea, el cómic en inglés no es tan buscado. Me remito mucho a lo que alguna vez platiqué con mi buen amigo Víctor Flores, que él vive en Dunkerque, en Francia, que pues dice que en París, o sea, no le queda tan cerquita, o sea, dice que de Dunkerque a París es como pues una hora más o menos. Pero que cuando... ¡Oh, Dios! ¡Qué lejos está! Perdón. Que en distancia sí es un friego, porque pues allá sí es, no hay tanto tráfico, ¿no? Pero pues bueno, que cuando va a París y que va a alguna tienda de cómics, la sección de cómic americano es un cuartito, así como que, ah, pues, ah, ya hay unos, ¿no? Y encontrar cómic americano en inglés es una bronca. O sea, y a él no le gusta leer cómics americanos en francés, a pesar de que vive allá, ¿no? Pero ves la sección de cómics hechos así, o sea, en Francia, sobre todo hechos en Francia y en Bélgica, y es, pues es el 60-70% de la tienda. Es enorme. Entonces, pues sí, tienes razón. O sea, la presencia de ese tipo de material es pequeña, y a esto súmale que no está tan fácil que llegue, pues está doblemente difícil, ¿no? Sí, el cómic traducido allá. O sea, aquí tenemos una gran tradición y mercado de cómic traducido, pero hasta cómic de licencia. Pero no, nada que ver, por ejemplo, con España. Ahí están traduciendo de Marvel prácticamente todo. O sea, casi casi van al día, ¿eh? Está increíble. Sí, sí. Y miren, nos podemos reír mucho de sus traducciones, pero un día, no sé, un día pónganse a ver, traten de buscar cómo son los cómics de España, ya cómo están editados, cómo están hechos, que creo que hasta los nombres del cómic traducen. Por ejemplo, el que tengo más reciente ahorita es Marauders, que lo están publicando en España de manera traducida. Con la misma tipografía y de manera que quepa en la jija portada, le pusieron el nombre Merodeadores, ¿eh? A nivel de diseño gráfico, para que eso quepa y te quede bien y no sea amontonado, es un dolor de cabeza y lo lograron. De veras, es un nivel de trabajo de otro nivel por completo, ¿eh? Sí. O sea, siendo muy honesto, o sea, no me encanta mucho leer cómics traducidos en España por algunos modismos que utilizan, pero a nivel de que sea una traducción bien hecha, en general lo son. O sea, la verdad es que sí, hacen un uso del lenguaje muy, pues muy, muy correcto, bastante, muy, muy cuidado, y salvo, insisto, algunos modismos que no estamos acostumbrados en México, pero cuando te pones a comparar lo que significa ese modismo con lo que dice el personaje en inglés, pues sí tiene sentido. O sea, sí es algo que sí evoca la misma idea, ¿no? Creo que un ejemplo que tengo ahorita muy, muy claro es en Sandman número 8, cuando sale Death por primera vez. Hay una viñeta donde Death se pone unos lentes y dice Pichikin, o sea, que todo está muy bien, ¿no? O sea, que la mera onda o muy cool, ¿no? Esa expresión es muy inglesa, ¿no? Pichikin. No hay una traducción directa al español. En España le pusieron tope guay. Que pues aquí en México es que, pues, ¿qué es eso, no? Pero así hablan allá. O sea, es un español vernacular muy, pues déjame decirlo, pues muy de compas, muy informal. Lo mismo que decir pichiquín. O sea, no porque digan pichiquín en Inglaterra es que pues ya suenas como Harry Potter, ¿no? O sea, no, o sea, pues, y de hecho, pues, o los Beatles, ¿no? O sea, los Beatles también eran, pues eran ñeros, siendo muy honestos, ¿no? Eran para el pueblo, eran para la raza, decimos aquí en México. Exactamente, entonces, o sea, no porque en inglés sea así, tienes que traducirlo directamente. Aquí en México creo que Remy Bastien lo tradujo eso como ultra chido. Y mucha gente se le fue a la yugular. Y yo digo, pues es que, ¿cómo lo traduces? O sea, no hay una traducción directa. Entonces, así como yo creo que a un español se le haría muy ridículo leer ultra chido, pues a un mexicano se le hace muy ridículo leer tope guay, pero las dos dicen lo mismo. O sea, es la misma idea de un lenguaje informal, de compas, etcétera, en inglés que en español de España y en español de México. Entonces, pues, insisto, sus modismos a veces no me gustan. Sí los entiendo, sí sé que significa guay, sé que significa majo, o cosas por el estilo. Se me hace raro leerlo en mis personajes de Marvel o DC, pero pues estoy segurísimo que también se les ha de hacer muy raro a los españoles leer aquí un menso, ¿no? Por ejemplo, que pues, no se usa allá. Son mercados diferentes, pero creo que sus traducciones también son bastante bien hechas. Sí, definitivamente. O sea, hay que entender, no hay que ser tan cerrados al respecto, hay que entender que pues están hechos para un mercado que lo pide, ¿no? Obviamente, no es el nuestro, no pasa nada. Sí, exactamente, carnal. Pues así las cosas, carnal, con esos temas de las tiendas de cómics, con esos temas de los lanzamientos, pues, las listas de lo más vendido. Y tenías por ahí unos lanzamientos, un lanzamiento que querías comentar antes de que nos vayamos a nuestra pausa, carnal. ¿Qué tal si a lo mejor lo dejamos para la siguiente semana, de todas maneras? Porque ya como que ya tenemos que irnos. Órale, va, va, me late. Pues entonces, este, si te parece, pues nos vamos a un pequeño cortecillo, una pequeña pausa antes de nuestro tema central, que como el tema central ahora anda muy de artes marciales y todo eso, y aprovechando también, recordando que próximamente, creo que en abril, se va a estrenar en cines y HBO Max al mismo tiempo, un reboot de, no tenía yo en el radar esta película, honestamente, un reboot de Mortal Kombat. Un reboot clasificación R de Mortal Kombat, ¿eh? Clasificación R de Robocop. Sí, sí, sí. Con fatalities y toda la onda, por lo que entendí, o no sé qué. Pues mira, pues escúchense el temita de Mortal Kombat, de aquella película de los años 90. Que creo que es lo mejor de la película acá, bien tecno, así, pues, para echar fregadazos, ¿no? Porque vamos a hablar de hartos fregadazos en la siguiente mitad del programa, aquí en el Café Comiquero, y regresamos en un ratito. Y pues, Mortal Kombat. Finish him. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de una salida en falso. Perdón. No lo pude evitar. 100% tuyas, ¿eh? 100% tu salida en falso, yo hice todo bien. Sí, ya sé. Y después de haberles recomendado escuchar el tema de Mortal Kombat, porque, pues, artes marciales, ¿no? Supongo. I guess... Así es, carnal, porque justo vamos a hablar el día de hoy de el nuevo cómic de Iron Fist. Ah, no, perdón, usted disculpe, ¿no? El nuevo Iron Fist por Robert Kirkman y Chris Samnee, ¿no? No es cierto. Es totalmente not Iron Fist, es un cómic de Image Comics que salió el año pasado y que tuvo la particularidad de que hizo mucho ruido en tiendas de cómics porque de alguna manera fue muy laureado por haber reactivado que la gente fuera a la tienda de cómics a comprar este cómic, porque se lanzó en un formatito diferente. Este cómic es Firepower, el poder de la lumbre, carnal. Déjenme decirles algo. No es mal cómic, es un buen cómic, está entretenido, es aventura ligera, es tapachón. Pero de veras estábamos hambreados de algo de cómic en esos meses, ¿verdad? Sí, como que en otros años, si hubiera salido este cómic en 2019, 2018, con esta misma premisa y todo, y fíjate ahora que lo pienso, si hubiera salido antes, hubiera sido, están totalmente haciendo una copia de Iron Fist, la serie de Netflix, ¿no? Porque la neta, sí se parece bastante, bastante más en tono, podríamos decir, a la serie de Netflix que, híjoles, creo que fue la serie más flojita de todas las series de Marvel que tuvo, ¿no? Sí, nunca la vi, pero me dicen que sí fue la menos mejor, pues. Sí, sí, sí. La menos buena, honestamente. Y pues sí, o sea, este cómic, como bien dice mi hermano, está bastante entretenido, se deja leer bastante bien. El arte, eso sí debo decirlo, de Chris Samnee y Matt Wilson en el color, por cierto. Matthew Wilson, que pues, bueno, ya como sabemos su trabajo. Muy, muy buen trabajo. Es un cómic muy bien hecho. Muy bien trabajado en la narrativa, en el aspecto visual, con muy buenos detalles de parte de Chris Samnee en el manejo de paneles, en el manejo también de las expresiones corporales. Muy, muy bien hecho. O sea, siendo eso, está muy bien hecho. Ross Wooten en las letras. Sean Mackiewicz como editor. Andrés Juárez, no sé, no lo conozco, pero no sé de dónde sea, pero Andrés Juárez diseñó el logo y la colección, o sea, el TPB. Y Karina Taylor, de producción, todo esto escrito por Robert Kirkman y publicado a través de Image Comics en su imprint Skybound, que Skybound es el imprint, pues, el estudio tal cual que tiene Robert Kirkman, donde agrupa todas sus producciones que ya existían y que fueron sumándose, ¿no? Como The Walking Dead, Outcast, Invincible, y todas las, todas las demás que ha tenido a lo largo de la historia con Image Comics. Ahí están agrupadas bajo el sello de Skybound. Y también incluyendo esta, que es Firepower, que, pues, insisto, no es un mal cómic para nada, como dice mi hermano. Está bastante entretenido, bien hecho y todo, pero pues es un cómic bastante regular en su premisa, ¿no? Sí. De veras, no quiero que se desilusionen del cómic, porque para nada, pero se me hizo un muy buen caso de estudio porque el cómic salió, o sea, obviamente, pues los cómics empiezan en el número uno, normalmente. Sí. Pero Robert Kirkman, pues siendo Robert Kirkman, a veces dice, no empiezan en el número uno, empiezan en el número cero, que es más bien un TP. Exacto. Y dices, bueno, ok. Exactamente, justo el primer volumen de Firepower, que se llama Preludio, es un número cero técnicamente, es el número cero más grandote de la historia, por lo que me imagino. Porque sí, es un preludio completamente a la verdadera gran premisa que tiene la serie. Y que no caché hasta que leí las últimas páginas de este TP de cuál era la premisa tal cual de la serie. Porque si no se me hacía pues una narrativa muy regular, muy, muy directa de una historia que quería contar. Y hasta ahí, o sea, no cachaba exactamente para dónde iba la historia. O digamos, cachar a dónde iba la historia, sí. Cachar que pues todos los tropos que hay alrededor de una historia de artes marciales, donde tenemos al recién llegado, ¿no? Al newcomer, a un entorno oriental, exótico y todo esto, para descubrir que es el elegido, es el chosen one. Lo hemos visto mil veces, honestamente, ¿no? Y dije, ok, vamos a ver cómo. O sea, yo tenía mucho la idea de que la ejecución era lo que diferenciaba esta historia de lo que hemos visto en, no sé, en Iron Fist, en Karate Kid, en Mortal Kombat, en Street Fighter, etc. En muchas otras propiedades hemos visto historias muy similares. Yo decía, bueno, la ejecución de Kirkman pues es lo que debe ser la diferencia. Y de alguna manera sí, pero seguía sintiéndose muy, pues muy, muy directo el tanto la referencia y el tipo de historia que estaba contando, como Kung Fu, la serie de aquel tiempo. Y realmente es al final realmente de la historia, y por lo que tú me dices que leíste, ahora sí, los primeros números de la serie regular de Firepower, donde verdaderamente empieza pues la premisa tal cual que quería contar Robert Kirkman, ¿no, carnal? Sí, miren, ahí les va. El problema con este cómic, digo, no es el contenido en sí, es el cómo está publicado. Y no es exactamente un problema de que, ching, eso significa que ya no lo puedo leer. Además, no, es que, miren, el número cero es un número muy grande, es un TP. En su momento salió en 10 dolaritos. Pero afortunadamente lo conseguí en descuento, porque si no, este programa no se hacía. Y como lo conseguí en descuento, me alcanzó para comprar un par de números extra ya de la serie regular. Y entonces, con ese contexto completo, después de que leí el preludio, este número cero de Firepower, miren, yo sí me quedé de, ok, esperemos de verdad que esto se empiece a poner un poquito más interesante, pero ya, porque si no, siento que este preludio es demasiado grande para lo que quieren contar. Bueno, ¿qué creen? Que Robert Kirkman es todo menos menso, porque sí, en el momento en el que empieza el número uno, en la primera página ya se pone interesante, porque creo que es el giro de tuerca al que quería llegar Hickman. Kirkman. Con nosotros ya involucrado, perdón, Kirkman, igual de gólatas los dos, perdonen, pero así es. Que es el giro de tuerca al que querían llegar con nosotros, ya enganchados en la historia, ya conociendo los personajes, para ahora sí poder contar la historia como él la quiere hacer, con esos bonitos pues twists que le va poniendo. Y lo vamos a platicar conforme vamos vamos avanzando en el review, pero bueno, y les digo, ese es el gran, pues, entre comillas, problema del cómic, porque si a esas vamos, o sea, decirle preludio al preludio está perfectamente bien definido, porque es eso, es algo que va a pasar antes de la historia, es algo que nos podían haber platicado en después o de alguna otra manera, que después también platico algo al respecto de eso, pero bueno, pero que no es la historia en sí. Se me hace muy raro decirlo de esta manera, pero un preludio tan grande, de veras se siente como tener que echarme Agents of S.H.I.E.L.D. para entender Avengers, pues. Ok, de ese tamaño. ¿Y cuando no? ¿Realmente cuando no? Avengers, pues uno quería ver Avengers, no los Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? Bueno, según yo, por lo menos en mi caso, a lo mejor hay quien dice, no, estás loco, Rul, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí era. Sí, o como querer ver, no sé, Defenders sin ver Iron Fist, ¿no? Que así lo he hecho, así lo hiciste, ¿no? Sí, de hecho, no sé. Lo vamos comentando de a poquito. Exactamente, sí, carnal. De verdad, fue un caso muy raro con este cómic, en fin. Ahora, antes de entrar propiamente a la historia, ¿por qué fue tan importante en el año pasado este cómic? Bueno, cuando lo lanzó Robert Kirkman, que fue exactamente este preludio, que es un TP, o sea, no recopila nada, o sea, es una... Vamos a verlo así, es una novela gráfica original, siendo honestos, ¿no? O sea, atendiendo a los convencionalismos del mercado, pues es eso, o sea, es una novela gráfica original en un solo tomo, que técnicamente te cuenta una historia de principio a fin, con un bonito epílogo que pues te dice que la historia continúa. Se lanzó este TP y el número uno en sueltitos, en grapa, para tiendas de cómics, pues más o menos en el verano del 2020. Y recordemos todo lo que todos sabemos, ¿no? El tema de la pandemia, el COVID, etcétera, y de cómo están golpeadísimas las tiendas de cómics, ¿no? Y en general el mercado de todo en el mundo, ¿no? Y cuando lanza esto Image Comics y Robert Kirkman en particular a través de Skybound, pues llamó mucho la atención de gente que pues no había tenido en las tiendas de cómics, o sea, los retailers no habían tenido un lanzamiento pues de un autor de alto calibre en un buen rato, ¿no? O sea, entonces el ofrecerlo en este formato que fue pues esencialmente pues más de 150 páginas de historia en un solo volumen, más un número uno, y llevar a la gente a que comprara cómics nuevamente a las tiendas, pues eso armó mucho, mucho revuelo. A nivel, digamos, que fuera de la historia, fuera del concepto, yo sí le reconozco muchísimo a Robert Kirkman el haber, pues, a Robert Kirkman y a Chris Samnee y todo el equipo, el haber pensado en hacer este lanzamiento de esta manera. Y pues que sí, o sea, varias tiendas que he estado escuchando a través de diferentes podcasts, diferentes fuentes, han referido que sí, que cuando se estrenó Firepower, sí tuvieron una afluencia de gente, si bien no igual a la que era un mundo pre-COVID, pues sí empezaba, o sea, se notaba ventas más saludables. Y no necesariamente que fueran a comprar todos este cómic, pero la gente sí le llamó la atención, fue a ver y compraron otras cosas, y está bien. O sea, creo que eso les funcionó bastante bien. Desde ahí, yo sí, kudos por Skybound, por haber hecho esta jugada, este movimiento que sí les ayudó a las tiendas de cómics. Pero dicho eso, pues, ¿qué onda con la historia? Pues la historia básicamente es lo que hemos visto mil veces. El occidental, el pues hombre blanco, aunque este protagonista, Owen Johnson, Owen Wilson, te iba a decir, es un actor. Owen Johnson, aunque parece que sí tiene como ciertos antecedentes orientales, o como que sí su familia viene de Oriente, que después nos enteramos un poco más de su familia, pues no deja de ser un americano. O sea, es un americano que va a buscar sabiduría, va a buscar su camino en exóticas tierras orientales donde va a aprender artes marciales y filosofía que le va a cambiar la vida. Eso lo hemos visto N cantidad de veces. Bonito detalle de las primeras páginas. Todas las primeras páginas, más o menos, ¿qué será? Unas como 8 páginas, más o menos, todas están precisamente dibujadas por Chris Samnee y no tienen una sola línea de diálogo. Se apoyan completamente en la narrativa, lenguaje corporal, en posicionamiento de las viñetas, en acercamientos, en actitudes, para contarnos las penurias que pasa Owen Johnson para llegar a su destino, que es un templo. En estas primeras páginas hay varios detallitos que a mí me encantaron de cómo utiliza el lenguaje este Chris Amney. La primera viñeta que vemos es un plano así grandote de una montaña nevada y vemos a un hombre solitario escalando esa montaña muy abrigado y con una mochilota encima y lo vemos súper chiquito. Ese es un recurso padrísimo que se utiliza para que mostremos, en este caso, no solo el escenario de donde se desarrollan las primeras partes de la historia, sino además lo pequeño que es el personaje ante el reto tan grande que tiene. Eso es algo que por ahí alguna vez Bruce Timm dice que aprendió a la mala, de cómo le dijeron, a ver, haz un hombre muy triste, y lo hizo una carta súper triste, y el que le dijo eso, su maestro en ese momento, le dijo, mira, hazlo aquí chiquito en una esquina, y el resto del mundo grandote. Y eso lo hace ver pequeño, y lo hace ver un hombre que esté triste y deprimido. Acá hacen eso, algo muy similar. Es un hombre que, aunque no se ve, no le dé que esté triste o deprimido, muestran a un hombre que está enfrentándose a algo mucho más grande que él. En ese sentido, bien por ahí por Kirkman y Chris Amney por esa planeación de esas viñetas. Hay otros momentitos más adelante que a mí me encantan, donde vemos a este Owen pues comiendo la poca comida que lleva en unas bolsitas Ziploc. En una de esas bolsitas se vacía la bolsa en la boca, ya no tiene nada, se enoja, vemos la expresión enojada de Owen, avienta la bolsa así pues en coraje, y de repente la voltea a ver en un plano donde vemos en primer plano a la bolsita de Ziploc. La voltea a ver como chale, ¿por qué hice esto? Y la recoge y se la lleva. Como que nos demuestran un poco del carácter de Owen, ¿no? De que pues no es un dick que anda ahí tirando basura y que no le importa el lugar donde va a ir. O sea, vemos que es alguien que respeta los lugares, respeta pues la naturaleza y dice, no, pues no voy a dejar aquí mi basura, ¿no? Y hasta que por fin el coloreo también de Matt Wilson va cambiando, lo vemos pasar de unos azules muy intensos, muy fríos, a poco irse a colores más y más cálidos, hasta que de repente, ¡pum!, explosión de color. Llegamos a una montaña donde por primera vez vemos a un personaje con un diálogo, carnal. Que quién es, básicamente es el maestro Stick, podríamos decir, ¿no? Sí, ustedes disculparán. Hay muchas bromas al respecto de esos personajes de. Él es que suenan conocidos de alguna manera, así que. Bueno, ustedes disculpen, pero no veo mucho de eso. Exactamente. Y este maestro, que también desde aquí, igual, kudos para Chris Amney. Vemos que es un maestro de artes marciales, sí. Lo vemos con ropas como de monje Shaolin. Pero cubiertas por una chamarra, trae unos audífonos al cuello y tenis. O sea, tenis, unos Nike. De hecho, sí, unos tenis Nike. Y básicamente le dice al recién llegado ¿cómo te atreves a poner un pie en el templo del puño de fuego? ¡Hijo! The Flaming Fist Temple. No, pues ok. O sea, así o más oriental el asunto, ¿no? Le podíamos poner puño de hierro porque ya era mucho. Sí, exactamente. Y aquí viene un punto que me gustó también de la trama, que es que inmediatamente este maestro le dice, bueno, a ver, ¿quieres, ¿a qué viniste? Pues busco conocimiento, quiero aprender. Hasta aquí pareciera como que pues, el quiero aprender es, pues, ok, es alguien que recién llegado que quiere aprender artes marciales. Y el maestro le dice, ok, pues entonces pelea conmigo, ahorita. Oye, pero pues vengo de los rigores de la montaña, estoy débil y todo. Dice, no, pues si quieres entrarle, pues de una vez, muéstrame lo que tienes. Y contrario a lo que uno hubiera pensado, donde pues el pobre tipo no sabe nada, como por ejemplo el Doctor Strange cuando se encontró con la Ancient One, que no sabía un carajo de nada. Aquí vemos que no, Owen, nuestro protagonista, sí sabe pelear. Y de hecho ha estado entrenando y peleando con diferentes maestros que todos fueron alumnos de este nuevo maestro. O sea, es un poco como Kung Fu Panda, me imaginé en ese sentido, pero... pero sí, o sea, vemos a un Owen que sí sabe, o sea, muestra sus técnicas y toda la onda. Y el maestro Lun, que así le llaman, el maestro Roshi, pues básicamente lo reconoce de, ok, te estás esforzando porque aprendiste bien eso de los otros maestros. Y se lo reconoce. De hecho, en una de esas de puro churro, de pura chiripada, logra Gwen asestarle un pequeñísimo golpe en la mejilla. Y dijo, ok, ¿dónde aprendiste eso? Después de haberle dicho, ah, esto lo aprendiste del maestro Roshi, esto lo aprendiste del maestro Miyagi, esto lo aprendiste del maestro Splinter. Y de repente, cuando logra darle un golpe, dice, a ver, ¿y eso dónde lo aprendiste? Pues de usted, ahorita lo estuvo estudiando. Ah, ok, tienes potencial, chico, te quedas, ¿no? Y ya, le da la bienvenida y dice, bueno, a ver, déjame ver qué me trajiste, ¿no? Y se encuentra, le quita su mochila y empieza a esculcarle la mochila y dice, ah, mira, traes mucha basura, pero bueno, eso quiere decir que al menos no la dejaste en la montaña. O sea, retomamos aquel momentito donde recogió su basura. Eso también le da ciertos puntos de credibilidad ante el maestro Stick, de que pues no es un dick, o sea, que cuida las cosas, ¿no? Y de repente se encuentra un iPod y le dice, ah... Y les dice, mira, ¿y este funciona? Sí, mire, el iPod, es un iPod, ¿eh? No es un iPhone, no, es un iPod ese, el de ruedita, ¿te acuerdas, carnal? De los primeros. Y dice, mire, tiene... Uy, ¿cómo no? Yo nunca tuve uno de esos, pero... Ajá, ajá. No es que ya sea tan joven, yo nunca tuve uno de esos porque era pobre, pero sí, claro que me acuerdo. Eran muy sonados, ¿no? Y dice, mira, ahí puedes, tienes miles de canciones y pues nada más tienes que con la ruedita las seleccionas y le picas en medio. Y me encanta la respuesta del maestro Stick. Sé lo que es un iPod, o sea, no me lo tienes que decir. Ah, perdón. Mira, honestamente, muchos se quejarán del humor, y perdón por la comparación, pero es muy parecido a una escena en Doctor Strange. Muchos se quejan del humor que de repente es muy corny en las películas de Marvel. Ok, y saben que con justa razón, tiende a ser un humor muy corny. A menos de que lo haga Taika Waititi, donde, pues, bueno, Taika Waititi es otra cosa. Pero, ¿se acuerdan esa escena donde Strange por fin se instala ahí en... ¿cómo se llama el lugar? En Kowloon, bueno, ¿no? Kowloon creo que era. En la casa de la... Uh-huh. La casa de la antigua esta. Y que llega El varón Mordo. El varón, ¿no? Bueno, no era el varón. No, no era varón todavía, pero era Mordo. Y le da un papelito de, ¿esto qué es mi mantra? No, burro, es el password del Wi-Fi, hombre. O sea, ok. O sea, es un humor parecido. Pero, cámara, funciona muy bien. O sea, funciona. Es muy corny, yo lo sé, de veras. Es corny hacer ese tipo de bromas de, o sea, sí son los antiguos, pero son modernos los antiguos. Pero sigue funcionando. Y me dio risa. Sí, o sea. Sí, yo soy también el que dice que es un humor muy cursi, pero me sigue dando risa, en fin. Y te habla mucho del maestro Lun, ¿no? O sea, también te dice, pues, o sea, sí es fregón en artes marciales y es de mucha sabiduría y todo lo que quieras, pero está conectado con el mundo mundano, ¿no? A diferencia de la mayoría de sus alumnos, que ellos sí están como más absorbidos en esta burbuja de Kung Fu, ¿no? Los demás como que sí están más metidos en las tradiciones. Y él, que es el mero mero, pues él no. Él se puede dar ese lujo de estar más conectado con el mundo exterior, ¿no? Sí. Y que se parece mucho en tono a eso al maestro Roshi, por ejemplo, ¿no? Sí, les digo que es algo que de hecho, sí, vamos a estar viendo... Pues por un buen rato, ¿eh? Es muchas de las cuestiones de humor de este cómic utilizan ese tipo de situaciones. Está padre, o sea, está, les digo, es cursi, pero está bonito. Ya después le dan como que el pequeño tour. Hay unas escenas ahí interesantes que nos revelan un poco y sirven no solamente para establecer las reglas de cómo opera este mundo, sino al mismo tiempo, en poquitas páginas, te introducen más personajes, te introducen dos... digamos, estereotipos muy clave de este tipo de historias. El discípulo, ya digamos, el más experimentado, pero que es el que, ¿cómo se atreve este gaijin a llegar a pedir un lugar? Que en este caso se llama Wang. Es el mala onda del asunto. Quizá no sea necesariamente el villano, pero es el que le da infierno al protagonista que apenas va a aprender estas nuevas técnicas, ¿no? Y también está el otro, que digamos que es el alumno buena onda, en este caso, slash interés romántico, que se llama San, que le explica cómo... Pues ella sí le da la bienvenida a la empresa, ¿no? O sea, le dice, ah, pues aquí está la copiadora y aquí está tu lugar y aquí está la máquina de café, ¿no? Básicamente ella sí es la buena onda y el otro es el empleado malanda, que el compañero de trabajo malanda que te dice, ráscate con tus propias uñas, ¿no? Que por cierto, no sé si sea intencional, pero o sea, el malanda se llama Wang. De manera vernacular en inglés, en algunas partes de Estados Unidos, pues Wang es sinónimo de Dick. Así que básicamente le están diciendo he's a fucking Dick desde el principio. Ándale, exacto. Sí lo es, básicamente. Y también esas primeras páginas de su introducción también nos sirven para establecer ciertas cosas que hacen especial este lugar. Ese recurso también es muy divertido. Están dando de comer a los discípulos y pues ¿qué comen? Arroz, porque pues chinos, ¿no? O vete a saber de dónde, pero pues, oriental igual a chino igual a arroz, ¿no? Extranjia oriental, pues. Extranjia oriental igual a tienes que comer a los, ¿no? Y sí, les dan su arrocito a cada quien. Y él ve a los demás que están comiendo su bonito bowl de arroz, así hervido, sin sabor, sin chiste, sin nada. Muy triste eso si no lo acompañas con algo, ¿eh? No lo hagan, chicos. Y él le sirven un tazón con agua y arroz crudo, o sea, así durito, ¿no? Y él ve a los demás así de, estos ya están tragando bien sabroso y a mí me dan esto, ya ni la friegan, ha de ser un rite of passage, ¿no? Ha de ser como que, pues, como soy recién llegado, pues me tengo que tragar esto. Bueno, pues, está bien, ¿no? Y él lo vemos que le da una mordida así al arroz crudo y pues no, se ve una viñeta con una onomatopeya granota que es crunch. Y él así de, ay, pues sabe regacho, a ver, pues con agüita me lo bajo, ¿no? Y él ve que todos están trague y trague, y dice, pues ¿por qué soy el único, no? O sea, yo creo que se sintió mal así de, pues a lo mejor porque soy el nuevo me toca la friega, ¿no? Hasta que llega la alumna buena onda, / interés romántico, San, a decirle, déjate ayudo. Ni siquiera te dijeron cómo está el asunto, ¿verdad? Mira, aguántame tantito. Toma su bowl, lo pone entre sus manos. De sus manos empieza a surgir el ki. Y lo calienta y ¡pum! De repente ya tenemos arroz perfectamente cocido. Dice Owen, ¿qué fue esto? ¿Magia? Dice, pues no es magia. Pues yo digo que sí, porque aunque puedas calentar muy rápido, el arroz no se va a hacer así de rápido, ¿eh? Y también tan bonito, no creo. Pero básicamente sí, es como el pan ese instantáneo que sale en The Force Awakens, ¿te acuerdas? Sí, que algún día creo que sí les comenté, ¿no? Que me acordé que ese efecto especial fue una bronca porque es un efecto práctico. ¿En serio? ¿Es un efecto práctico? Sí, es un efecto práctico. Ese pancito era un globo. El problema era hacer un dispositivo, o sea, obviamente se ve el platito, pero había cosas abajo. El punto era que lo difícil de ese efecto práctico era cómo inflar el globo y al mismo tiempo succionar el agua por abajo para que quedara nada más el pancito. Fue todo un rollo, pero lo lograron. Les costó como 3 días, quién sabe cuánto les haya tomado diseñar todo el efecto práctico, pero 3 días les tomó montarlo ya para que pudiera estar listo para escena. ¡Wow! Yo pensaba que era CGI. Se ve muy bonito. No, mire. Nos podemos quejar mucho de Star Wars, de las películas y de todo lo que queramos, pero el nivel de profesionalismo que la gente en producción le pone a todas esas películas, y películas y series como The Mandalorian y las que vaya a ver y demás, es otra cosa, ¿eh? De veras, yo siempre voy a estar impresionado, no solo del nivel de profesionalismo, sino de la genialidad técnica y la innovación que utilizan para sus efectos visuales. Ahora es otra cosa, hay un bonito documental al respecto que yo encontré en YouTube, ¿eh? No sé si sea de YouTube, pero lo encontré en YouTube, lo pueden ver ahí, nada más pónganle Force Awakens, no sé, algo así como Special Effects Documentary, algo así, y les va a traer todas las cositas de efectos prácticos que no sabíamos eran efectos prácticos de Force Awakens, y creo que no nada más es de Force Awakens, creo que también incluye hasta The Last Jedi, el asunto de cómo reemplazaron a esos animalitos, a esos avechuchos por los porks, porque pues, había muchos ahí, sí. ¿No? Así que creo que llega hasta ese punto, o sea, está padre, chéquenlo. Pequeño paréntesis, moving on. Que yo creo que harían algo muy similar en efectos prácticos si esto fuera una película para hacer este arrocito, que pues ya bien cocinado se veía sabroso, pero sigo diciendo, es arroz cocido sin sabor. En fin, échenle tanta salsa de soya o algo, ¿no? Aunque sea. Y sal. Sal, ya de perdiz. Y ya posteriormente vemos, obviamente está la introducción también del Wang, que pues llega a hacerse la de jamón, de pues, quién te crees, por qué qué te hace pensar que eres especial y no sé qué. Eso es muy típico. Y el maestro Roshi pues llega a hacerle el paro ahí al Owen y a ver, bájale dos rayitas, te vas castigado por insurrecto y pues aguántame, ¿no? Y ya, el resto de las primeras páginas, vemos al maestro enseñándole pues todo lo que hay en el diferente, pues en el monte del, ¿qué? En la montaña del Puño de Fuego, donde entrenan, donde juegan básquetbol, o sea... Está interesante porque dice, pues además le gusta el básquetbol porque pues ejercita mente, cuerpo y voluntad. Y es cierto. O sea, ya platicamos mucho de básquetbol con el cómic de de Dragon Hoops, pero es verdad. Y fíjate, ¿hasta dónde llegó el básquetbol, si no? Si quieren, seguimos platicando, no hay bronca. Les digo, si quieren, seguimos platicando, ponme una bronca. Para que vean hasta dónde puede llegar el básquet, ¿no? Hasta las montañas de Kowloon o como se llame, ¿no? Kowloon. Eso, mero. Y después lo vemos así, le muestra la sección donde hacen sparring, donde meditan. Y llegamos a un punto ahí donde incluso se le hace bastante raro que hay un pilar. A este Owen se le hace muy raro que hay un pilar que está como derretido. O sea, un pilar de piedra, donde el resto de la piedra se ve pues normal. Y hay una parte donde pareciera que la derritieron como si fuera lava. Y le pregunta, ¿qué es esto? Y le dice, ah, eso no es nada, ven para acá. Yo desde ahí dije, ah, ok, esto va a ser importante para el resto de la historia. No vamos a dedicar un panel completo a mostrar en primer plano a ese pilar con un cachito derretido, pues nomás de a gratis, ¿no? Y él le da todo el recorrido, le muestra que hay una estatua de un maestro Sho, que es el fundador del templo y de la orden del Puño de Fuego. Y pues dice que, eso sí, el maestro Roshi le dice, este maestro no es una estatua, está convertido en piedra y algún día va a despertar. Y el otro como que no se la cree, la verdad. Dice, ah, sí, lo que usted diga, ¿no? Ya, le da toda la introducción, le enseña que hay esta biblioteca y toda la onda. Y otro punto importante de este preludio, le muestra que hay una puerta, un portón gigantesco, donde hay un guardia. Y este guardia está fuertemente armado, tiene una espada grandota, él se ve así bulky, tiene armadura. Y le dice que este guardia es el cuidador del dragón, el Dragon Keeper. Le dice, ah, pues muy bien, dice, pero ¿a poco hay un dragón acá atrás? No, pues no le decimos Dragon Keeper, de hecho, hay un dragón allá atrás. Ah, ok, lo que usted diga, ¿no? Sí, y le dice, y obviamente no puedes entrar aquí ni por error, lo que significa en lenguaje de cómic, vas a entrar aquí después. Regresamos al rato a ver esto. Si fuera un videojuego también, ¿a poco no? O sea, dirías aquí, no puedes entrar aquí. Ah, como fregados, ¿no? Sí, tienes que llegar a tal misión, juntar con no sé cuántos switchitos del demonio, llegar a tal nivel y tal vez vencer a un miniboss antes. Pero sí vas a entrar, no te preocupes. El miniboss sería el Dragon Keeper, ¿no? Por ejemplo. Ándale, exacto. Y ya desde que se instala, le dan su password del Wi-Fi, supongo. Y le dan sus ropas de sus ropas de discípulo. Pues de repente escucha que en la noche oye un ruidito así como un... Y dice, ¿qué anda con eso, no? Y está viendo que afuera de su cuarto, en esa precisamente ese pilar que estaba derretido, vemos al maestro Stick, aventando en una posición que dije, ok, está echando un Kamehameha o un Hadouken. Y efectivamente, está intentando hacer eso. Y hay algo bien curioso, porque cuando vemos que está intentando echar el Kamehameha, de su manita, de sus manos, así en pose de Hadouken, se ve que hay unas chispitas, o sea, es unas pequeñas indicaciones de color de unas chispititas. Y vemos que el pilar tiene un poquito de humo. Está muy curioso porque pareciera entonces que sí lo ha estado logrando con el paso del tiempo. Por lo que vemos estos monjes o esta orden o lo que quieras, o llámese el clan del pie o como quieras, sí tienen cierto control sobre termodinámica, podríamos decir, que pueden manipular es la energía a su alrededor, el ki, la fuerza, la energía abril, como lo quieras llamar, para generar calor. O sea, como que sí tienen técnicas que hacen eso, pero él pues está literalmente tratando de echar un Hadouken, pero pues no le sale. O sea, vemos que sí más o menos logra calentar el aire a su alrededor, generar un poquito de calor, pero hasta ahí. Y vemos que no puede. O sea, lo intenta y lo intenta y no puede. Y le dice, Owen, sale así y dice, ¿qué hace? Pues aquí escuchando música. No, no, ya en serio. Dice, no, es que no está listo para esto. Lenguaje de cómic es de, vas a estar listo para esto, ¿no? Y en las siguientes páginas lo que vemos es entrenamiento. Vemos, obviamente, el bonito entrenamiento, montaje de entrenamiento, donde vemos a Owen haciendo sparring con el Avatar Aang, porque se parece mucho aquí, de hecho. Y está haciendo entrenamiento con Sam, de hecho. Y pues le demuestran incluso nuevamente las propiedades de esos poderes o esas habilidades que obtienen. Ella le lanza un golpe donde no lo toca, pero sí lo lastima, lo quema. Y le enseña, pues básicamente que pues sí, o sea, puede manipular esa energía a su alrededor, puede utilizar la fuerza para generar ese calor. Y él, de puro churro, o sea, después de estar recibiendo trancazos, pues sí le avienta un golpe muy parecido a un Hadouken. No se ve que le dé nada, pero se ve como que en las ropas de Sang se forma una especie como de circulito, como que sí le dio un golpe con el ki, podríamos decir, ¿no? Y ese golpe la iba a tirar de un peñasco y obviamente la rescata y la abraza así como que, oh, ok, ya vimos por dónde va. Y de hecho el maestro Wei Lun le dice, no, no, no, a ver, eso nada de eso aquí, no te metas con eso, pon las manos donde las pueda ver, ¿no? Le da un así de, déjese, hijo. En otras escenas... Por cierto, hay muchas escenas del entrenamiento. El chiste de esas escenas es que el lector las pase rápido. Y hay un punto de nada... O sea, y de hecho las vamos a pasar rápido porque son escenas de entrenamiento, es un montaje. Pero hay un par de escenas que son en contraste que quiero hacer mención porque se me hizo una genialidad de Chris Sabny que él haya optado por hacer... En escenas de entrenamiento, que insisto, son para que el lector las pase rápido, para que no pases mucho tiempo en ellas, dos escenas que son muy importantes para el desarrollo de cómo Owen se va haciendo cada vez más fuerte y más hábil en estas artes marciales. Hay una escena donde vemos que pues otra vez se despierta en la noche ahí en su cuarto escuchando al maestro Stick echando airecito caliente ahí a ver si puede derretir la piedra. Y está él, pues, sin camisa, se fue a dormir sin camisa en una montaña, porque es bien inteligente dormirse con frío. Y vemos que el cuerpo lo tiene lleno de cicatrices. Pasan unas cuantas escenas, se ve esa misma escena, y esta vez vemos a Owen que, igual, está despierto, está viendo hacia la ventana donde el maestro Stick está aventando su aire caliente, pero ya vemos que uno, no está despertándose, y número dos, ya no vemos su espalda y su cuerpo lleno de cicatrices. O sea, el entrenamiento ha funcionado, él ha ido mejorando. Se me hizo muy curioso una decisión muy, muy pachona que es dos paneles que reflejan el progreso del personaje en un par de páginas sean en un montaje de entrenamiento donde, insisto, el chiste es que lo pases rápido. No sé, está pachón, me gustó. Sí, sí, sí, la verdad es que son detalles sutiles que te dicen si está pasando el tiempo y si está mejorando. Más adelante incluso tiene que raparse el cabello él solito, utiliza sus manos para generar calor y se quema todo el cabello y ya queda pelón. Me acordé mucho de Avatar, como que era su rito rite of passage, ¿no? El ponerse de pelón y sus tatuajes, ¿no? Que después nos cuenta Tenzin que era opcional quedarse sin pelo, ¿no? Pero en fin. Bueno, tienes que quedarte sin pelo para que te pongan los tatuajes. Ya después te lo dejas crecer, pero no puedes hacer un tatuaje con pelo, ¿eh? Ah, no, eso sí, ¿no? Chamaco, si a ustedes les interesa hacerse un tatuaje en alguna parte del cuerpo donde tengan vello, ¿qué creen? Se tienen que rasurar antes, ¿eh? De preferencia. Si no, no va a jalar. Los pueden rasurar, ¿no? Ahí en el estudio, pero... Sí, de hecho, normalmente en los estudios te pueden rasurar, pero es un poco incómodo, por lo menos a mí me incomoda, así que yo ya vengo rasuradito. Ya va sin pelos, ¿no? Yo aquí como me conozco, nada de que... Esto a mí no me late, pero bueno. Moving on. Digamos que todo continúa mucho en el tema del entrenamiento y vemos la rivalidad otra vez con Wang. En general, así avanza la trama, pero hay dos momentos clave muy importantes. Una es donde se empieza a hacer más patente el interés romántico entre San y Owen, y que también el maestro no está de acuerdo. Y otro más donde vemos que San le quita un artefacto, algo que él traía desde el mundo mundano, que es una foto. Y él, San, al ver la foto se sorprende. Tanto el maestro como su segundo al mando se sorprenden mucho de ver esa foto. Y tan es así que él se empieza a hacer como que el chisme o la comidilla entre el resto de los discípulos o de los aprendices, que ya empiezan a ya no hablarle. De hecho, vemos varias secuencias donde él lo dejan solo, hablan a sus espaldas, lo dejan comer solo. San ya no lo pela. Y es hasta que él se acerca hasta que Owen se acerca al maestro a decirle, oye, ¿qué fregados está pasando? ¿No? Y nos enteramos de realmente el meollo del asunto respecto a Owen. ¿Qué fregados es lo que él quiere o por qué llegó a entrenar ahí? Pues llegó realmente no de... no buscando necesariamente filosofía oriental o aprender artes marciales. Eso fue circunstancial de lo que realmente quería saber. ¿Quiénes eran sus padres? Owen es adoptado. Situación que comparte con el maestro, que él también perdió a sus padres. O sea, lo que los vuelve... a la larga los vuelve amigos, espíritus gemelos en ese sentido. Por lo cual también creo que le tiene cierto aprecio, cierta empatía el maestro Roshi al pobre de Owen. Y nos vamos enterando de que su familia pertenecían al clan de la mano, que diga, al clan rival de esto, ¿no? Que estos se llaman los Scorched Earth, los de la tierra chamuscada, la tierra quemada. Y vemos que hay dos grandes facciones. O sea, nos establecen en estas páginas que por un lado está la orden del puño de fuego y la Scorched Earth, o totalmente no la mano, que quieren dos cosas diferentes. Una quiere proteger al mundo, evidentemente ese es el Flaming Fist es lo que quiere proteger al mundo, y Scorched Earth es quien quiere destruir el mundo. Y el elemento en común entre esas dos es un elemento que sí podría generar esa destrucción. O, si la contienes, puedes salvar al mundo. ¿Qué es un dragón? No, nunca lo vemos. No nos dicen literalmente si hay... O sea, según el maestro, hay un dragón que están custodiando ahí. No, para nada como en Iron Fist, ¿no? Porque, como crees, ¿no? No, para nada. Exacto. Pero no, resulta que sí, hay un dragón. Y tienen esos... En ese sentido me recordó un poquito bastante a la serie de X de Clamp, donde efectivamente hay una facción de seres superpoderosos que quieren proteger al mundo y unos que quieren destruirlo, y ambos están representados por dragones. No sé si sea a propósito o no, pero me recordó mucho ese setting, obviamente mucho más barroco y más desarrollado en la obra de Clamp, pero muy parecido en ese sentido. Entonces están esas dos facciones y Owen, y el por qué la gente no lo empezó a no tragar, es porque su familia venía de ese clan. Se escaparon de ese clan y lo tuvieron en América y ahí creció. Y ahora el haber regresado pues ya a a sus orígenes a descubrir pues qué estaba pasando, pues le da cierto sentido. Hay unas escenas después donde él continúa entrenando y todo, y pues continúa como que volviendo a tratar de ganarse a los que ya eran sus amigos, a sus compañeros en el templo, etcétera. Pero hay un punto en el diálogo, carnal, que esto sí se me hizo... es donde dije, ok, aquí viene la magia de Robert Kirkman. O sea, aquí es donde empezamos a ver lo que hace diferente esta serie a ser un Iron Fist genérico. De que dice, ok... Yo lo que quería era encontrar a mis padres. Quería saber quién eran. Y ya lo hice. Ya sé que están muertos. Ya sé quiénes eran. Ya sé de dónde vengo. Ya acabó lo mío. Roll credits. Ya me voy. ¿Pero qué crees? Que él dice, ¿por qué estoy aquí todavía? ¿Por qué no me he ido? ¿Por qué nunca quería entrenar? No era mi... no era lo que yo quería hacer, yo quería respuestas, ¿por qué no me he ido? Y el maestro le dice, bueno, probablemente, yo me he sentido igual que tú, dice, pero probablemente estás aquí aprendiendo cosas por una, pues para tener más sabiduría, algo que seguramente no habías anticipado. Dice, ¿podría ser que ese sea el caso contigo? Dice, pues tal vez, a lo mejor, pues sí, por eso sigo aquí. Y ese es un punto que nos dije, aquí es donde verdaderamente creo que empieza el punto que nos quiere contar Robert Kirkman. O sea, tienes esta historia, si lo quieres decir, grande, épica, donde te hablan de facciones legendarias, de salvar al mundo, de artes marciales. Y tienes a un dude que pues sí aprende todo esto, pero no necesariamente lo hace porque lo quería hacer. ¿Y qué crees? Su motivo principal de hacerlo ya lo tiene. Ya lo tiene. Ahora, ¿por qué sigo aquí y qué hago? Y creo que ese es el punto clave a donde quería llegar Kirkman en este primer volumen, carnal. Más bien, yo creo que ahí empiezas a sentirse... Ahí empieza a sentirse Kirkman, porque creo que el punto al que quería llegar es literalmente las páginas... Hay una transición en las páginas finales. De hecho, sí vamos a llegar a eso. Pero es esa transición de... El setting en el que estamos, que es pues es Kung Fu y Kung Lun y demás, y después contrastarlo con, bueno, no os voy a arruinar la sorpresa todavía, pero cambias el setting por completo. Creo que ahí es donde quería llegar con este primer volumen. Lo que ahorita me dices es, ahí es donde se empieza a ver pues la mano de Kirkman. Ok, o sea, sí es la historia que todos conocen, pero con mis twists. Sí, exactamente. Yo creo que ahí es donde donde encontré el estilo de Kirkman más... lo que no había notado en el resto del título o el resto del cómic, ahí lo empecé a encontrar. Es un poco como sus premisas básicas de las que crea grandes historias. O sea, creo que el punto clave, por ejemplo, de Invincible... en su momento fue esa pelea con Omni-Man, donde pues vemos que el papá era el malo, aparentemente. Él quería conquistar el mundo y él, pues lejos de ser el hijo del mayor héroe, pues ahora se convierte en la única... Este Mark Grayson se convierte en la única fuerza que puede hacerle frente y evitar que conquiste el mundo, ¿no? Y a partir de ahí es donde la historia empieza a evolucionar por muchos derroteros y por muchas cosas... que construía a lo largo de más de 100 números. En The Walking Dead, creo que ese momento viene mucho más adelante. Hay un... Hasta creo que en la serie salió esa línea de diálogo. Cuando Rick Grimes les dice al resto de sobrevivientes, de los de aquella época de sobrevivientes, que ya vemos que quedaron poquitos, ¿no? De que, pues realmente ellos, los que caminan, los muertos que caminan no son los zombies, son ellos, porque básicamente están condenados. Y sobre eso construye el resto de la serie. Entonces... creo que Kirkman es un autor de llegar mucho a esos momentos, presentártelos y a partir de ahí empezar a construir. Entonces creo que para mí, tanto esas páginas finales, que es donde ya nos pone ahora sí el setting de lo que quiere contar, pero como que el pequeño twist o lo que hace especial su historia, para mí empezó en esas líneas de diálogo. Ya encontré lo que quería, ¿qué más hago? Y creo que ese es el reto incluso como escritor de... Ok, ya le di lo que quería. En este primer volumen, en la mitad del primer volumen, ya le di lo que quería a mi personaje. Ya le di el conocimiento de quién es y cumplir su misión de dónde está su familia. O de dónde vino él. Ya cumplimos. ¿Qué más sigue? Entonces, creo que es tanto su statement para decir... Como escritor, ¿ahora para dónde voy a llevar esta historia? ¿Te interesa? Quédate con nosotros. O sea, me gustó ese momento específicamente, carnal. Sí, qué bueno. Ahí lo que dices de si te gustó, quédate con nosotros. No tienes opción, ya lo compraste. Y estás a medio TP. Bueno, ya estás como en el acto final, ¿no? Que en el acto final llega... Sí, llega... Pero ya compraste el TP. No puedes dejar de comprar el resto del TP. Así que, pues, you're stuck with me, ¿no? Estás atrapado conmigo, ¿no? Hola. Lástima. En la parte final de este es cuando pues All Shit Breaks Loose, tenía que suceder. Llega el clan de la mano a hacer la de jamón. Y vemos que son incursiones que eran como muy constantes. Y las últimas escenas, o el último tercio de este TP es pura acción. O sea, es peleas y peleas muy bien coreografiadas, muy bien diseñadas por Chris Samney, escenas de acción muy bien hechas, en la que vemos a esta facción llegar en un dirigible. O sea, vemos que tiene un tipo de tecnología que los del Flaming Fist como que no son tan adeptos. Y ellos tienen que defender defender la montaña como pueden. Y vemos verdaderamente a un primer gran malo de Malolandia, que pues de alguna manera es como el Conde Dooku, ¿no? Era el discípulo, fue el discípulo alguna vez del maestro, y ahora es maligno, y ahora es muy fuerte, es muy grandote, y aparentemente más poderoso incluso que el maestro, ¿no? Tiene una fuerza más pues casi sobrehumana y mucha habilidad, y le da al maestro, verdaderamente le hace ver su suerte. No sé, esta última parte se te va como agua. A mí no sé cómo fue para ti, carnal, pero esas escenas de pelea se sienten como una secuencia larga, muy cinematográfica, pero condenadamente bien hecha por Chris Samney, ¿eh? Sí, curiosamente, para hacer un... bueno, no curiosamente, creo que era de esperarse, ¿no? Es un cómic evidentemente estadounidense, hecho por gente angloparlante, bla, bla, bla, bla, bla. Las escenas de pelea, yo hubiera pensado, yo incluso lo estaba pensando se me hace que aquí es donde va a salir el lector de manga que todos traemos dentro, más o menos, pero la verdad es que ni siquiera tanto, ¿eh? Chris Samney, solo hay una página por ahí, o un par de páginas donde, para resaltar escenas de acción y dinámicas, los paneles los hace, son paneles irregulares, o sea, de triángulos, romboides, rectángulos, pero no regulares, donde pues se ven escenas de acción, diferentes, pues algunos tropos incluso del kung fu, ¿no? Hay una escena de hecho muy, se sabe que esto lo vi en una, y sí, lo vi en una película, de que hay un, están, es como que un duelo de arqueros, pues. Un arquero enemigo le avienta la flecha a uno de estos de los monjes del templo del puño ardiente. Y el monje tiene el arco, pero no tiene flecha. Espera a que llegue la flecha, la cacha con el arco, la voltea y le dispara de vuelta al arquero enemigo. Y el arquero enemigo hace lo mismo, ahí están ahí un rato. De hecho, eso sí lo vi en una película de Kung Fu hace unos años. No me pregunten cuál es, no me acuerdo, pero creo que salía Jet Li. Creo, no estoy seguro. Pero bueno, en esas escenas es donde Chris Samney aprovecha los juegos de paneles, digo, más irregulares, tildados para dar la sensación de que la acción es frenética, etcétera. Se ve, no es manga, se sigue viendo como un cómic estadounidense. Es algo que se me hizo curiosón, incluso en las escenas donde más podías aprovechar el lenguaje del manga como para una historia de este tipo. Pues no, la verdad es que no lo utilizan, sigue sintiéndose como un cómic estadounidense. También hay un par de escenas muy padres durante estas secuencias de acción donde tienen que sonar la alarma, o sea, con un campanazo para alertar a todos en el templo que se están atacando. Y me encanta que es... Cuando accionan la campana, que pues es, o sea, tienes el campanote para hacer que suene, pues le avientas un tronco para que suene el gong, o sea, el campanazo. En el momento en el que suena el panel cambia, y dentro de las letras, dentro de la palabra gong, casi incluso con un signo de exclamación, ahí Chris Samney aprovecha y dentro de esas letras dibuja unas escenas de acción como que todos están parando porque escucharon la campana. La siguiente página está padrísima porque son 1, 2, 3, 4, 5 paneles de escenas de acción que están semi-interrumpidos a la parte de la izquierda de la hoja. Están otra vez escrita la palabra gong, pero hacia abajo, o sea, G arriba, la O abajo, N, etcétera, etcétera. Y eso son escenas en las que diferentes personas en el templo se van dando cuenta con el campanazo de que hay broncas y entonces ya llegan a la refriega. Está padrísimo, es algo que no sé, yo no había visto, me gustó mucho ese recurso para hacer una escena que requiere mucho sonido en un medio en donde no tienes audio. Está padrísima esa parte. Sí, oye, es un muy buen punto, ¿eh? Muy buen recurso para mostrarte lo fuerte o lo sonoro que puede ser el gong, ¿no? Muy bien hecho, ¿eh? Y el Haze Break Loose. De ahí en adelante, pues más escenas de pelea. Más escenas de pelea. Está padre. O sea, la última parte del cómic, como dice mi hermano, pues sí, se te va rapidísimo. Fíjate que también hace un recurso gráfico que lo he visto que también lo utiliza mucho Daniel Warren Johnson, que es cuando están golpeando o lanzando un golpe con una espada o con la mano o lo que sea, de repente vemos que el dibujo, los bordes de la mano o de la espada o con lo que están golpeando, se ponen como si estuvieran distorsionados, como que las tintas lo ensucian, como si tuvieran rayitas. No se ve como manga, se ve como si el puño hubiera quedado distorsionado en el aire, o la espada o lo que sea, para establecerte la fuerza con la que está lanzando el golpe y deteniéndose al mismo tiempo. O sea, el golpe que lanzó, o sea, digamos el impacto que lanzaste y con lo que impactó, el puño como que reverbera, o la espada o el palo o lo que sea, reverberan del trancazo que acaban de asestar o de cómo detuvieron ese golpe. Ese recurso lo he visto mucho con Daniel Warren Johnson en aquel cómic de Wonder Woman Dead Earth que platicamos, lo hizo mucho. Y aquí veo que Chris Samney también lo utiliza, y lo utiliza en momentos muy clave, ¿eh? O sea, para establecerte que el golpe es más fregadazo de lo que te esperabas. Cuando es como que estás peleando con los minions, faceless minions, faceless goons o lo que sea, y de repente no se ve eso, entiendes como que no les cuesta tanto trabajo, o sea, como que son enemigos que pueden vencer, pero cuando ves a un enemigo que hace ese tipo de golpe, sí te da a entender de que es un golpe más difícil de parar, que es algo que verdaderamente te duele el fregadazo. Se me hace un recurso muy, muy interesante para señalar movimiento, fuerza y sin necesidad de recurrir a verse como un manga. La verdad se me hace muy, muy, muy interesante este, que ya lo he visto en dos dibujantes, no sé quién más lo utilice, pero no sé, me agradó muchísimo cómo lo hicieron ahí, carnal. En resumen, ¿saben cómo se ve? Como cuando le tomas una fotografía a algo en movimiento. Sí, exacto, básicamente así. Y la pelea llega a un punto muy álgido, en el cual el maestro está perdiendo contra este alumno. Owen está abatido por varios enemigos al mismo tiempo. Y al ver que el maestro está a punto de morir después de enfrentar a este gran enemigo, pues pasa lo que sabemos que tenía que pasar y llega el momento efectivamente. Como que junta todo el ki, junta la fuerza, junta el cosmos y literalmente lanza un Hadouken, un Kamehameha, y le da a este tipo y lo quema. O sea, vemos que este Hadouken sí es una bola de fuego tal cual, o sea, es lumbre. Y eso hace que logre salvar a su maestro, logre salvarlo y salva el día. Y algo que no había, seguramente no, tú lo leíste en digital, me imagino, carnal, cuando lo compraste en Comixology. Sí. Algo que en físico es un detalle bastante curioso, es que los bordes de las páginas, a partir de que empieza más o menos la pelea, cuando ya llegamos al punto en que empieza el conflicto, la página está completamente negra, o sea, el borde es negro hasta el borde. Y las páginas anteriores casi no se usaba eso, solamente cuando se iban algunas escenas de noche. Pero en general, cuando la página tenía que ser un momento más luminoso, y no solamente que sea de día, sino momentos donde estaba entrenando, aprendiendo, comiendo, teniendo ese contacto con su interés romántico, etcétera, las páginas se van a un borde blanco. En toda esta parte, todo es negro. O sea, las páginas son negras completamente. Esto ocurre en el transcurso de una tarde-noche. Se va haciendo cada vez más oscuro. Y cuando llegamos a ese punto en el cual ya ganamos, ya ha hecho su primer Hadouken, volvemos a las páginas blancas. Automáticamente, o sea, volvemos a las páginas blancas. Como que ya acabó la amenaza, ya acabó lo que tenías que sentirte así como que presionado, como preocupado por los personajes. Ya la libramos, ahora la página es blanca. Ese detallito me gustó mucho del TP. Si quieres es nada, pero a nivel de diseño del producto se me hizo muy, muy, muy bonito, carnal. Sí, es un efecto, ¿eh? Sí, sé que tiene un nombre dentro de diseño gráfico, el mantener las cosas como que en background oscuro para cuando por fin llega el momento de unas escenas más claras. Sé que algo le pasa a los ojos, sé que hay una explicación fisiológica de que literalmente tus ojos se abren más y como que sientes bonito otra vez de ver la luz del día. Sé que es a propósito y sé que tiene nombre, ustedes se disculparán, no me acuerdo cómo se llama ese efecto, pero es muy notorio que, como dice mi hermano, cuando ya echa su Hadouken y todo se arregló y demás, los bordes de las páginas vuelven en blanco y la siguiente escena es un mijísimo porque si esa pelea se estaba desarrollando en la tarde-noche, la siguiente escena es de día, a plena luz del día, cuando hay más solecito, con los bordes blancos. Y empiezas a ver colores que no veías en la montaña. Empieza a ver muchos verdes y azulitos y bla, bla, bla. Y entonces de verdad sientes hasta el efecto de esos colores en tus ojitos para decirte, esto ya cambió. Y es aquí donde siento que es a lo que Hickman quería llegar. Evidentemente porque es un hijo prólogo gigantesco. Porque nos dice, 15 años después, dices, ok, bold move. ¿Qué pasó 15 años después? Vemos a Owen siendo el Suburban Dad, ¿sí? Se fue a los suburbios y se consiguió una familia y hasta hace parrilladas el dude. Y como se le olvidan los cerillos, pues utiliza el firepower para prender la lumbre. Yo quisiera de esos porque es bien complicado prender carbón. No soy del norte, ustedes disculpen. esta es la premisa. La premisa es ver a Iron Fist como si mejor hubiera, si se hubiera, hubiera dicho al demonio con esto de ser este Hero for Hire, me largo con Misty a crear nuestra hijita a los suburbios. Y es eso, ahí empieza propiamente, ahora sí, ahí empieza la historia. Cuando llegué a ese punto en la historia dije, ok, ya estamos en territorio Kirkman, ya me había, con ese otro momento en el diálogo ya como que ya me sentía como que, ok, ya encontré el momento Kirkman, pero no encontraba el twist exacto. Ya cuando lo vi dije, oh, ok, ya vemos por dónde vamos, ya vimos qué es lo que, cuál es la premisa que quiere hacer la original. Ok, ya me tienes, ya me enganchaste, con tu prologote largote, pero pues lo lograste, Kirkman. Sí, les digo, yo conseguí los dos siguientes números, fue para lo que me alcanzó, ustedes disculparán. Va a sonar feo, pero va a sonar obvio. Siento que el prólogo, de veras, fue demasiado prólogo. Lo interesante ahora sí empieza ya en el número uno y el número dos, que es vemos a Owen tratando de dejar su pasado, que le pasaron un resto de cosas, qué cosas, no sabemos, nos vamos entrando de a poquito, nos las van dando de a poquito, para decirnos, hey, él quiere, el que esté en esta vida de suburban dad, no es de gratis, él quiere esto, o sea, es lo que él realmente quería, quería dejar atrás esa vida de entrenamiento y violencia que por un muy buen rato nos habían dicho que era lo que él quería, y resulta que cambió de opinión. Eso es lo que se me hace interesante, de veras, es un buen cómic, pero que inicia muy lento, curiosamente, a propósito. Y bien curiosamente que inicia lento con hartas escenas de acción. O sea, es un cómic de mucha acción. Y aún así sientes que es un inicio lento. Es muy raro eso, ¿no? Sí. De veras, no sé. Es de esos casos de estudio que, hijo de la fregada, de veras. Se lo puede permitir Hickman porque Image no le va a decir que no, pero a otra persona le hubieran puesto así de patitas en la calle de no, hijo, jamás, ¿no? Y además a nivel producción de voy a lanzar mi prólogo en un TP gigantesco, ¿no? No, espérate, o sea, pues no, ¿cómo crees? La gente no se va a enganchar, pero pues eres Robert Kirkman, ya sabemos cómo que pues sí vendes, ¿no? Entonces, pues date, ¿no? Sí. O sea, una muestra de que pues siquiera hay veces que pues, ni modo, este tipo de cosas solo se las permiten a quienes ya tienen éxitos probados, ¿no? Ni modo. Sí, exactamente. Me habías comentado fuera del aire un punto que decías de que pues normalmente hubieras esperado una narrativa en el cual lo que leíste en los números 1 y 2 ya de la serie regular mezclada con esto, ¿no? Como en flashbacks. Sí, les digo a mi hermano que yo ya estaba un poquito cansado de esa narrativa que se utiliza en muchos lados, no nada más en cómic, también en series de televisión, series animadas, etcétera. ¿De qué empezamos la historia? Cuando nosotros llegamos a la historia ya tiene mucho rato de haber empezado. Y nos vamos enterando de lo pasado de los personajes principales a través de flashbacks. Les digo que yo estaba un poquito cansado de eso, en algún momento, y es bien curioso, porque fue bien raro, porque yo en algún momento de meses pasados, yo había estado de, híjole, era como que me gustaría una historia donde la pudiéramos empezar a conocer desde el principio, desde el mero principio, y ir viendo cómo crecen los personajes de a poquito. Y no solo los personajes, sino el mundo que los rodea y que se vaya construyendo. ¿Qué es lo que hace en Firepower y qué es lo que hago cuando lo leo? Me quejo porque no tiene la otra estructura a la que ya me acostumbré, porque yo dije, creo que esto hubiera quedado bien si lo hubiéramos metido, si todo este enorme prólogo hubiera quedado como flashbacks o reminiscencias en los diálogos o algo así, pues ¿quién me entiende? Pero estoy todo arrevesado. Te dieron lo que querías y no te gustó, ¿no? No, de veras. Por eso no escuchen a los fans, somos una bola de babosos, no sabemos nada. No sé. Mi único problema del cómic es que el prólogo es harto y muy lento. Ya la premisa en sí se me hace divertida, ver a Iron Fist de Suburban Dad, está pachón, ver cómo maneja sus dos vidas, ¿no? Ok, y fíjate, yo, a diferencia tuya, yo no he leído esos números. Yo me quedé literal con el preludio y con esas últimas páginas, pero dije, ok, me gustó la premisa. Tú que ya leíste un poquito más, dices, ahí es donde la historia empieza a funcionar mucho mejor, ¿no? Sí, empieza a funcionar mucho mejor porque ya no sientes el lugar común de, bueno, ya sé cómo va esto, ya vi Doctor Strange, ya vi La Leyenda de Kung Fu, ya he leído cómics de Iron Fist, de Shang-Chi. Se aleja un poquitín de eso, lo pone en settings que normalmente no esperabas. Y se empieza a poner interesante, de verdad. Las interacciones conoces personajes nuevos, con interacciones interesantes entre ellos, o sea, se empieza a poner bastante bueno el cómic. El problema es que te tienes que echar un prólogo, bueno, así como lo quiso publicar Robert Kirkman, pues te tienes que echar un prólogo muy grande para que ahora sí empiece lo bueno, ¿no? Dices, híjole, no sé, de veras no sé cómo, no me hagan caso, a veces me quejo de gratis, de veras, ¿quién me entiende? Pero aún así, yo tengo que reconocer que es un cómic muy bien hecho, o sea, es... En cuanto a narrativa, presentación, arte, colores, tipografía, diseño, es un cómic muy bien hecho, muy bien trabajado. Y la verdad es que el arte de Chris Samnee también paga el boleto, ¿eh? O sea, calladito, fíjate que es uno de los artistas que quizá no hablo mucho de él, pero cuyo arte siempre me gusta. O sea, es muy raro que yo encuentre un cómic o una viñeta o algo de Chris Samnee que diga, nah. La verdad, en general, me gusta mucho su trabajo. Es un artista del que disfruto mucho sus cómics. Sí, qué curioso. La verdad, tienes toda la razón. Como que no tiene el spoiler que otras personas. Pero sí es bastante bueno. Bueno, y obviamente, con el color de Matthew Wilson, pues es otra cosa. De veras, es otra cosa. También se me hace bien curioso, no es el Matthew Wilson de toda la vida, normalmente los colores que yo reconozco de Matthew Wilson, superestrella del color, son estos colores vibrantes, que llaman la atención, que te hacen saltar a la vista, etcétera. Aquí son mucho más apagados, a pesar de que hay lumbre. Y exacto, y a pesar de que llegan momentos en los cuales ves el poder del fuego, o sea, el Hadouken lo ves así en todo su esplendor, no es el azul de un Kamehameha, ¿no? Por ejemplo, que hubieras esperado de un tipo de colorido así, ¿no? Y aún así, o sea, a pesar de que se ve más apagadón que un Kamehameha, Es lo suficientemente brillante para que atrape la vista y le dé la importancia del momento en el cómic, a pesar de que era un momento que veíamos que iba a llegar como hace 40 páginas. ¿Sí? ¿Quién sabe cómo logró esas atmósferas? Pero pues por algo es una estrella este cuate, ¿no? Sí, sí. Te digo, oye, y quizá también pues por eso que el prólogo se me hizo lento, que como es un setting muy conocido, son situaciones ya muy, muy trabajadas en muchas otras historias, pues yo ya sabía dónde iban a ir bien. Siempre trato de no adelantarme a lo que me quiere decir el autor, de veras, es la forma en la que yo puedo disfrutar una historia. Pero pues también la mente es canija, de veras, no puedo a veces apagarla y decir, me voy a sorprender por esto, aunque sé exactamente de qué vaya. No, no puedo hacer eso. Así que bueno, como hay muchos lugares muy comunes que yo ya había visto en otros lados, pues a lo mejor también por eso el prólogo se me hizo así. Quizá para alguien que no esté tan familiarizado con ese tipo de historias, gente que no conozca personajes como Iron Fist, como Shang-Chi, como carajo, que no haya visto Karate Kid o algo así, a lo mejor se le hace mucho más sorprendente y más, más rápido, más dinámico este prólogo tan grande. Puede ser, carnal. Pero sí, como cuando ya tienes algo de lona recorrida en estos temas de ficción con artes marciales, dices, oh, ok, ya ves por dónde vas. Pero por eso yo sí estaba como buscando de dónde está el momento Kirkman. Y pues sí, los encontré. Y funcionan, hace funcionarlo. Y te soy honesto, a mí sí me dan ganas de seguir con el resto del cómic. Ahorita en enero se lanzó el TPB, el segundo TPB, que sería pues los números del 1 al 6, ya de la serie regular. Ahorita está agotado, lo estaba buscando ahorita en Amazon. Está agotado temporalmente, pero sí se va a resurtir. Pero ya están los primeros 6 números recopilados. Y cualquier cosa, pues de volada. En Comixology están pues hasta el número, creo que el 7, 8, me dices, por ahí. Sí, están hasta el 7. Ah, fíjate. O sea, ya empezó, digamos, el tercer diagonal, segundo arco de la historia, ¿no? Ay, hasta decirlo así se siente raro. Sí, técnicamente ya empezó el tercer arco. Bien. Es curioso. Pues sí, ahora esta serie pues se ve que no, bueno, sabemos que Kirkman suele aventarse las largas, o sea, porque el señor vende. No me imagino cuántos números pueda dar esta premisa, pero pues la verdad creo que, bueno, conocemos su trabajo de Kirkman, sabemos de lo que es capaz de planear una historia y llevarla por buenos derroteros. A veces sí, exagerando algunas cosas, extendiendo algunas líneas de historia que, pues, dices, no tenía mucho que ver. Creo que eso le pasó mucho en Walking Dead. Pero en general creo que lo hace bien. Entonces, si les interesa Firepower, muy seguramente prepárense para una serie pues algo larga. Yo estimaría, así a ojo de buen cubero, unos 50 números. Sí le da para esta premisa, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero pues sí, o sea, conociendo a Kirkman y a Skybound de Image Comics, yo creo que por ahí va. También, fíjate, pensando en voz alta, ¿tú le verías potencial de tener este cómic traducido en México por Panini o Camite, por ejemplo? Mira, se han traducido cosas más menos mainstream que esto, por Dios, claro que sí. Sí, yo creo que sí. O sea, y el hecho de contener Robert Kirkman el nombre en la portada, pues yo creo que sí jala. Así que, pues, no lo sabemos, no tenemos el insight, ni mucho menos de si alguna de esas empresas está interesada en. Si alguien nos escucha, guiño guiño, pues creo que les puede interesar traer esta historia. Y también, si alguien quiere que se lo traduzca, guiño guiño, alguien lo puede hacer. Pero pues, no sé, a mí particularmente me gustaría traducirla. Creo que estaría muy divertido hacerlo. Sí, sí, de verdad, es una serie, miren, sí es un cómic divertido, sí es bueno, se me hizo muy curioso que fue el que les ayudó a varias tiendas a pues, no estar tan mal durante los meses más álgidos de la pandemia, por lo menos los meses más álgidos que ya pasaron, hasta que lleguen los nuevos, ¿no? Sí, exacto. Y cuando es un cómic que no es malo para nada, pero es simplemente palomero, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo, publicado de manera tan extraña. No sé, mundo raro en el que vivimos. Sí, sin duda. Pues así es, carnal, y pues con esto llegamos a este review, al final de este review del primer volumen de Firepower. Chéquenlo, está disponible en Amazon el primer volumen. Ahorita el precio introductorio está en $180, o también lo pueden comprar directamente en Comixology. Si quieren el segundo volumen en físico, ahorita está agotado, pero no tarda en resurtirse. Y si son más prácticos y les gusta leerlo en digital, en Comixology anda ahorita. ¿En cuánto está ahorita en Comixology o en cuánto lo encontraste, carnal? Yo lo encontré en $8, ¿eh? Ah, vaya, ¿no? Pues, a ver en cuánto está. No sé si fue, sí. Siempre, normalmente en Comixology, cuando uno busca los cómics, los ponen ahí, te dan el precio, de repente es nada más para que te animes. Te ponen el precio así como que tachadito y dice, ya, pero está más barato ahorita si lo compras ya de una vez, ¿no? Y como que es para engancharte. Vamos a ver. Sí, sigue en $8. Buen precio, o sea, la verdad, bastante buen precio para la cantidad de páginas que es, así que también por ahí lo pueden checar. Y pues sí, carnal, pues con esto no queda más que decirles que pues disfruten Firepower y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye. Hadouken. Bye. Hadouken.